Escuchas lo mejor de la semana del Panda Show. Y vámonos con más diversión en este martes. Camisa número 25, soy el Panda. Hola, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, hola Iván. Hola, buenas noches, soy el Panda. ¿Cómo estás, Iván? Aquí, pues mira, es que me mandé un tweet hace ratito y estuve marcando. Quiero hacerle una broma a mi esposa. Órale, oye, ¿tienes el altavoz o algo? Te mueves, porfa, porque tú ya es medio gachupín. Déjame quitar el altavoz. Ándale, quítalo, ¿no? Espera. Bueno, órale. Pero apúrate, papi. Qué bueno. ¿Qué me estabas platicando de tu esposa que no te entendí mucho? Ahora, mira, es que le comentaba a la persona que me contestó, mira, yo trabajo para una empresa que le vende pinturas a una tienda grande que vende telas. Ah, okay. ¿Y luego? Entonces, yo pensaba, bueno, mi esposa se enojó conmigo el domingo y cuando llegué, pues ya no estaban algunas cosas de aquí las cosas que teníamos aquí en la casa. Llevo con ella 6 años viviendo y todo. Entonces, la idea es marcarle y decirle que, bueno, aquí en Ucatán hay una cerca de donde vivo, como media hora, en una colonia que se llama San Bartolo. Entonces, le voy a decir que me fui para allá y en la tarde que hice un trato con el gerente de ahí, que íbamos a sacar unos rollos de tela y que mi papá, como ella sabe que luego a veces se presta el carro a mi papá, le voy a decir que ahí en pleno San Bartolo pues nos vieron echando ahorita los rollos de tela. A ver, algo me platicabas que el domingo tuvieron una bronca, por eso es que quieres hacerle la broma. ¿Qué bronca sí, tuviste el domingo? La idea es así, de que ya cuando digamos que es broma, pues también para que sirva, pues para decirle que sí, que regrese a la casa y todo, ¿no? O sea, hubo sí bronquillas de celos y problemas con la familia y todo, malentendidos más que nada. Sí, como tu explicación me estás explicando con las patas. No, sino que... Sí, es una moraleja, o sea, más bien, primera vez, porque para eso nosotros tenemos una moto y una maquinita que apenas acababa de comprar, una maquinita de videojuegos. Entonces le voy a decir que pues ya les dije que tengo eso y que pues ya los policías ya se aferraron a que quieren eso. Espérame antes de que me hagas más bolas. ¿Cómo se llama tu esposa, la que vamos a bromear? Tania, le vamos a hablar a Tania y la broma consiste en... En que yo, según en la tarde, fui y hice un trato con un gerente de ahí y quedamos de acuerdo que a esta hora de la noche íbamos a... O sea, a... que te pusiste de acuerdo con alguien de esta tienda para hacer un robo. Ajá, sí, que pues mi papá me prestó el carro y que en San Bartolo y que pues ya me encontré. Sí, que nos agarraron en pleno subiendo los rollos de tela al carro. Ah, ok, ya entendí, ya está. Es difícil ese explicar eso. Ok, es que ¿y luego? ¿Y luego? Pues sí, ya hay como si tenemos una moto y una motoneta y una maquinita que apenas acabo de comprar y varias cosas. Y pues le voy a decir que, porque para eso se llevó la tele, ¿no? Tenemos una pantalla aquí, se llevó la pantalla. Le voy a decir que pues ya le dije que tengo eso, que los policías querían ir ahorita por la moto. Que ya hiciste una tranza, la pa. Perfecto, ¿eres Iván qué? Se me llamo Rodolfo Iván. ¿Qué edad tienes, Rodolfo? 28. 28, muy bien, perfecto. Pues órale, vámonos para que nos dé tiempo, señores. En directo desde el Panda Show Center, las bromas están aquí. Contáctanos en @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Órale, papá, vas. Vale. Plantear el escenario. ¿En qué colonia está? Vale. ¿Dónde está San Bartolo? ¿En qué delegación? ¿Naucalpan? En Naucalpan. Perfecto, mendigo ratero. Va. Bueno, de eso se trata, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Oye, ma, es que pues no te había dicho hace ratito, pero es que en la tarde pues pasé ahí a la mina de San Bartolo y pues estaba un gerente que conocía y pues, le dije que pues, hiciéramos un business de unas telas, pero pues quedamos que antes de las 11 pues que fuéramos por ellas para sacarlas y pues ya le pedí que era mi papá, pero pues ya me agarraron. ¿A quién agarraron? Pues a mí, estoy aquí en San Bartolo, ya aquí están los policías. ¿Pero vos que estabas en la casa? No, es que pues fui a veces a ese business. ¿Pero con quién pues estás? No, pues nada más yo fui yo solo a dejar a mi papá y el gerente me iba a ayudar a sacar las cosas. No, pues estoy aquí, pues están los policías. Y pues es que ya dicen que me van a llevar y se me van a acusar. Y pues yo les dije... Por eso, pero pues, ¿con quién te fuiste? ¿No que estabas en la casa? No, me fui solo, lo había hecho ese viernes, pero pues ya no te quise decir. Y pues aquí, yo le dije al policía que pues, o sea, que pues no tenía varo, que pues nada más tenía, no sé, pues la maquinita, la moto. Y pues dice que no me presenta, pero pues que ahorita va por ella en corto y que viene por la maquinita. Bueno, que va por la maquinita a la casa. Pero... Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Pero pues, ¿por ya cómo? No sé qué hacer, el policía. Nada. Es que pues, el poli se puso medio loco y pues, me prestó un teléfono, pero pues está todo acá todo viejo y pues ya no sé qué hacer, ma. ¿Pero cómo que te vas a llevar? ¿Pero qué quieren que les des o qué? No, pues es que pues, nos agarraron echando los rollos, nos estaba echando los rollos de tela a la cajuela. Y pues como me estacioné ahí en Zambar, pues ahí hubo la bronca. ¿Qué hago? Es que no sé, ese poli se puso ya bien loco, que dice que pues aferrado, porque yo también la... A ver, pues, tenemos oportunidad de una llamada, por favor, ya súbete a la unidad, por favor, ya. Ah, no, ahora. Aguante, poli. No, ya súbete a la unidad. No, no, aguante. Súbete a la unidad. Aguante. Tenemos la oportunidad de tu llamada, ¿no? No, aguante, pues hable con mi esposa, poli, tire palo. Buenas noches. Buenas noches. Oficial Sánchez, ¿con quién hablo? Yo también. Sí, mire, le estamos hablando, somos de la unidad 044-21 aquí en Ocalpan. Sorprendimos a este señor de nombre Rodolfo Urbán junto con otra persona, junto con otro cómplice, hurtando lo que es esta tienda, echándose a un vehículo que dice esta persona que es de su padre, llevándose ciertos artículos de esa tienda. Nosotros tenemos que remitirlo a lo que es el Ministerio Público de Naucalpan, ver, aunque insiste. ¿Quién es esta persona con quien está? Se llama Rodolfo, él es trabajador y es de seguridad. Si es el cómplice de esta persona. ¿Por qué robaron o qué? Sí, mire, robaron telas. Esta tienda se dedica a vender telas y ya estaban subiendo a un vehículo una cantidad de 8 telas, de 8 rollos de telas. Y bueno, cuando nosotros hicimos la detención debido a un reporte de los vecinos, nosotros pudimos detenerlo. Tenemos que llevarlo al Ministerio Público, lo que pasa es que está bastante nervioso y él nos está tratando de corromper diciendo que usted nos va a entregar de una motoneta y que algo así. Nosotros no podemos aceptar este tipo de situación. Sí, pero ¿por qué no la... Aquí yo tengo algo, yo si quiere le puedo dar algo. Él argumenta que roba porque yo le estoy preguntando y aquí está presente que según roba que por problemas maritales, que problemas sentimentales. ¿Qué persona ¿Pero quién es? ¿La persona que está con él? No lo desconozco, está arriba de la unidad. ¿Cómo es que sabe el nombre de todos los otros, del esposo y la otra persona? ¿Quién es? No, le estoy diciendo, es la persona de seguridad. Todo parece indicar, según las pláticas del señor Rodolfo Urbán, que él por la tarde se puso de acuerdo para que a esta hora de la noche, esta persona que cuida esta tienda aquí en San Bartolo, fuera su cómplice y le abriera las puertas, ¿eh? Para que juntos llegaran a este robo. No, pero no se lo lleven, yo estamos para allá. No, pues nosotros tenemos que cumplir conforme dictamina la ley. Yo más le voy a pedir un favor, y sí quiero ser bien puntual, por favor hable con su marido para que se suba a la unidad. Y si nosotros llegamos a la violencia, después se nos vienen las cosas encima cuando nosotros estamos haciendo la detención de un ratero, ¿sí? A ver, tome el teléfono, le voy a hacer por tercera ocasión. Súbase a la unidad. No, no me voy a subir. ¿Te subes o te subo, güey? No, no me voy a subir. ¿Te subes o te subo? No, pásame el teléfono para decirle que me voy a subir. Dame el teléfono. ¿Te subes o te subo? Pásamelo. Bueno. Es que no entiendo nada, ¿verdad? ¿Qué estabas en la casa si te acabo de mandar unos mensajes? No, es que te digo que pasé la tarde y quería con el poli de ahí, que presionamos el señor de la acera, pero pues claro, o sea, pues también ese poli fue de maricón, no sé, o sea, pues no quieren subir, ya no me voy a subir. Pues no te subas, dile que venga. Pero pues ya me pegaron, ya me dieron ustedes acá, entonces antes y acá. Tengo miedo. Dile que venga con la moto, no lo... Es que dice poli, ya le he dicho, pero no le vayas a decir a mi mamá que no se va a hacer, que va a ser malo o algo, le va a pasar algo. No le vayas a hablar a mi mamá, ni a mi mamá, ni a nadie, a nadie. Dile al poli que venga con la moto aquí, señor. ¡Te subes o te subo! ¡No, aguante! Iván, ¿qué hago? ¡Aguante! ¿Qué? ¿No tienes explicaciones que eres un ratero? ¡Eso díselo al Ministerio Público! ¡Órale! ¡Órale! ¡Te subes! ¡Bueno! Señora, directamente en el Ministerio Público, por favor, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que hacer, señor? Pues vaya al Ministerio Público y reélese directamente con el juez. De seguro este va a estar detenido mínimo 6 meses por ratero, por rapón. ¿Pero ¿Y por qué no vienen aquí? Es que yo ahorita no puedo salir porque tengo a mi niña, pero ¿por qué no vienen aquí? Porque nosotros no hacemos servicio a domicilio para los rateros. Disculpe, ¿qué le falta cerebro o qué? Esta persona que tiene como marido es un ladrón. ¿Quiere que se lo lleve y que también le lleve todas las cosas que robó? Piense con la cabeza. Yo no le voy a comunicar a nadie. Ya lo subí a la unidad. Y yo nomás le voy a preguntar algo y espero me lo conteste. No grito porque mi mamá está acá abajo, pero si no ya le hubiera dicho el chingo de cosas. Yo estoy haciendo mi trabajo, ¿eh? Yo tengo la culpa que usted esté casado con un ratero. No quiere que le dé nada para que no esté hablando, ya se lo voy a llevar. Porque estoy haciendo mi trabajo. A ver, respóndame que lo voy a preguntar. Dígame cómo soy el Panda Show, que es una broma de su viejo. ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Show. Mami. Mami. ¿Es tu mamá o es tu vieja? No, es mi esposa, pero yo le digo mamita de cariño, es mi mamita. Ah, su mamita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues, te dije que te iba a hacer una broma en el Panda Show. Y ya hace ratito, pues ya pude. Bueno, mandé un Twitter y ya me contestaron y ya, pues ya la broma. Mírenes. Eres tan loco para tan baboso que explicar que tu mamita tampoco te entendía, güey. No manches. Oye, Tania, la neta deberías dejarlo para siempre por idiota. Este es un imbécil. Mamita. Hey, mamita. Amor. Ay, me están jugando las más. ¿Qué pasó? Oye, amor, era una broma, nada más para decirte que te quiero mucho y yo quiero que regreses a la casa, que todo el mundo sepa que yo te amo y que, o sea, sí, siempre quiero estar toda la vida contigo, amor. Quiero, ya está mi cama y gané. Ah, fue una broma, no, mamita. Fue una broma, ya te dije que te iba a hacer una broma. ¡Mamita! Amor. ¡Qué eche! ¡Eche! ¡Dame eche, mamita! ¡Mamita! ¡Estoy en la casa, maestro! ¡Quiero leche, mamita! Lo más shubidubi está aquí, en lo mejor de la semana. 13 minutos después de la hora. Number for the United States of America, 1-855-26-11-804. Si no pudiste escuchar en días pasados, llegaste al lugar correcto. Esto es lo mejor de la semana del Panda Show. Y bueno, mientras tanto me voy con más y tengo Alma. Hola Alma, buenas noches, platícame, ¿de dónde me hablas? De San Juan de Jalisco. Muy bien, y platícame, ¿bromita para quién, Alma? Para mi hermana Adela. Adela, ok, ¿y tu hermana es mayor o menor que tú? Es menor que yo. Dos años. Dos añitos, ¿y qué bromita para Adela? Le voy a hacer creer que me voy a ir con un novio que ella odia, porque resultó que era casado. ¡No manches! ¿Y cómo se llama este cuate? Guillermo. Oye, ¿cuánto tiempo duraste con Guillermo? 7 meses. 7 meses, ¿y en qué momento te diste cuenta que era casado? ¿Te mintió? No. En India que tuvimos, entró una llamada y pues yo contesté. No manches. me di cuenta que era casado. Ok, sonó el teléfono, tú contestaste, dijiste bueno, ¿y con qué te encontraste? Pues con que le hablaba a su esposa. No manches, y la esposa no dijo, bueno, ¿quién habla? ¿Y tú qué le dijiste? Pues que era la novia. ¿Y qué te dijo la esposa? Pues que ya era la esposa y dije, no, ¿cómo crees? Ya empezamos a platicar y pues nos pusimos de acuerdo en que pues... Yo de mi parte que yo iba a dejar, porque no, nada más que iba a regresar del viaje y que iba a dejar. O sea que fue en una forma civilizada, no se empezaron a ofender, ni a gritonear, ni nada. No, claro, yo no tengo nada con la señora, y así que mi tío fue él, entonces yo no tengo que meterme con la señora. Oye, ¿y cómo enfrentaron a Guillermo, la señora y tú? La verdad, yo rompí con cualquier contacto con él, ya no lo bloqueé de todas las redes y de mi teléfono, cambié de número, es más, y pues ya dije, si no fue, pues ya no quiero que me vuelva a molestar, nada más le mandé un mensaje diciéndole que pues no quería que me volviera a molestar. Órale, entonces duraron 7 meses, ¿y hace cuánto tiempo terminó esta relación? Ya tiene, fue en junio, va a ser un año. Ok, bueno, menos, ¿no? Si fue en junio, 6, como 7, 8 meses. Oye, y platícame una cosa, ¿Adela lo conoció o tú le platicaste la historia? No, Adela una vez llegó a mi departamento. Ajá. Y él ahí estaba, estábamos comiendo. Uh-huh. Y llegó con mi compadre, que es su esposo. Ok. Pero, mi hermana quiere mucho a mi ex marido. Pues mi hermana estaba muy molesta. ¿Cómo es posible que le hagas esto a mi compadre? ¿Cómo metiste este güey a la casa? Entonces lo super odia. No manches, neta. O sea que cuando ha sido... supo que él estaba casado, pues lo odiaba más. No, pues sí, realmente se cagó. Oye, entonces tú ya fuiste casada. Ya, fui anteriormente casada, tengo un hijo de 17 años y un hijo de 10. ¿De 17 y de 10? ¿Del mismo ex marido o de diferentes? Sí, del mismo. Ok, bueno, entonces la broma es decirle que regresas con Guillermo. Sí, que pues, como yo sé que no me va a ser feliz con él, pues que yo me voy a jugar ya con él. Le dejo todo y que dejo a mis hijos, que de todos modos mis hijos se llevan súper bien con su papá, de hecho... es muy buen equipo él conmigo y siempre trae a los niños cuando le corresponde. Oye, ¿y a qué se dedica el Guillermo? ¿O se dedicaba, que tú supieras? Trailero. Soc, no, pues ya está la machaca, entonces te vas con él y te vas a ir a vivir otro estado de la República, ¿te parece? Él tiene una casita en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Veracruz, donde se te antoje. Oye, ¿y Guillermo más o menos es un tipo de qué edad, mija? De lo del carro, pues le voy a decir que el carro lo voy a dejar en la caseta de Querétaro. ¿De qué me estás hablando? Bueno, sí traigo el carro de mi mamá, porque a ella le dije que iba a ir según a la tienda. Ah, ya. Pero de aquí es como me voy a fugar, y le dije a mi mamá, enfrente de mi hermana, que si me prestaba su carro para ir al centro a traer pan. Ok, no, chava. Es que yo te pregunté más o menos qué edad es Guillermo y tú me respondes algo del carro. Dije, acá. Te digo, por eso. Bueno, Guillermo, más o menos, ¿de qué edad? Él tiene 29 años. 29, ok. ¿Vas a necesitar que te ayude como Guillermo? Pues sí, me gustaría nada más que hicieras como el comentario de que no lo dejes el carro ahí. Hay que llevárnoslo y con todo lo que hay en tu departamento, que de ahí se lo cobren, que lo vendan y que se cobren lo del carro. Órale, me parece perfecto. Pues vamos a pegarle en directo desde el Panda Gold Center. La diversión y las bromas están en tu show. Es indudable que las cosas están saliendo y están saliendo muy bien. Si uno escucha el Panda Show, las cosas cada vez serán mejores, cada vez se va a divertir más, cada vez lo va a pasar mejor. Soy André Marín, Panda, un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Sale, Jack Luda, dale con todo. Háblele fuerte, acuérdate. ¿De dónde hablas? Del teléfono de Guillermo. Bueno. Hermana. Mande. Hablo para platicarte lo que voy a hacer. ¿Qué pasó? Me voy a jugar con Guillermo, hermana. ¿Te van a qué? Me voy a ir con Guillermo ya a vivir con él. ¿Cuándo? Ya ahorita. ¿Ya te vas ahorita? Sí. ¿Ya pensaste bien las cosas? Ya, de todos modos, mis hijos nunca están conmigo. Siempre están con tu papá y pues... si quieren conmigo. Ah, bueno. Al final de cuentas, yo tengo... Mira, hija, escúchame. Si esa ya es tu decisión y si tú ya pensaste bien las cosas, adelante. Yo te apoyo. Pero piensa bien las cosas, Alma, porque Guillermo no es una persona sola. Quiero que piensen las pro y las ventajas y las desventajas, hija. Oye, Adela, ¿me puedes hacer un gran favor? ¿Qué pasó? Es que me llevé el carro de mi mamá y lo voy a dejar ahí en la caseta. ¿Pero para qué? Dejo las llaves, dejo las llaves abajo del sillón, ¿sí? No, no, no mames. ¿Cómo crees que vas a hacer eso, mamá? ¿Cómo lo voy a regresar? Mi mamá nunca me va a dejar irme con él. Vamos a llevarnos el carro y que se cobren con lo que tienes en el departamento. Ya no vamos a regresar. Sí, díselo. Adela, me voy a llevar el carro de mi mamá y que mi mamá compre otro carro con todas las cosas que tengo en mi departamento. Entonces ya te vas a ir con Guillermo. ¿Ya te vas a ir con ese hijo de su puta madre? No voy a ir a mis hijos. Dile que le baje dos llamadas. ¿Qué chingados vas a ir a hacer? Ya con mis hijos de su puta madre. Ey, ey, ya. Oye, nada más te voy a pedir un favor, Adela, no me estés ofendiendo. Bueno, tú no me estás chingando a la madre. No me estoy metiendo contigo. No me estoy metiendo contigo. No, no, no me estés ofendiendo. Nada más te lo pido de favor. Porque yo... ¿Para qué te quieres hacer las cosas bien, hijo de tu puta madre? Ven y habla con mi mamá, ¿para qué te la vas a llevar así? ¿Qué? ¿No puedes entender que siempre yo nos hemos amado? ¿Nos hemos así? ¡La he cagado! Ven y mantiene a tu mujer, hijo de tu puta madre, y a tus hijos. Espérate, espérate. ¿Qué vas a venir a meter a mi hermana? Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Tú no la has cagado o qué? No, yo no, gracias a Dios, mamá. Yo tengo el culo limpio, cabrón. Y puedes venir a cerciorarte, hijo de la chingada. Ay, sí, de seguro, como las gatas, te lo limpias con la lengua, ¿no? Me lo limpias, no, hijo de tu puta madre. No, mira, yo le he cagado y el... Mira, es más, últimamente aquí las situaciones entre tu hermana y yo. Nada más. Pues llévate, el hijo de tu puta madre. ¿A mí qué te pasa? Lo único es que no te... No, pendejo, a mí no me vas a pedirme permiso. No, yo no te estoy pidiendo permiso. Mira, pinche vende tamales, güey, cálmate. Yo no te estoy pidiendo permiso. Lo único que te dije es que no te pases de lanza y no me ofendas. Eso es todo. Bueno, entonces, ¿qué quieres? A ver, pásame, mi hermana, ¿tú qué chingas tienes ahí que hablar? Oye, nada más dile que no se pase, ¿no? Porque yo también sé las cosas donde están. A ver, yo estoy adelantada, estoy peleando con él, y todo el mundo me hace mi vida con él. ¿Y luego? Yo que la dije mi casa peleando y ya mi mamá se puso un carro con toda la cosa que tengo en la casa. Si no quieres a la cola blanca, porque nunca lo tiene sucio. ¿Y qué me tiene que hablar el hijo de tu puta madre? ¿Qué se mete? Pincha meticho, culero. Yo estoy hablando contigo, que tiene que estar ahí diciendo de cosas. Sí, Adela, por favor, que no necesito nada, por favor. Bueno, pero ya pensaste en el yo. Sí, ahora tú voy a pelear por él. Ahora te vas a ir con ese pinche culero. Hasta casado es, hermana. ¿Qué chingada te vas a ir a meter allá? Adela, ahora voy a pelear por él y ahora quiero vivir con él y voy a estar con él. Ay, ¿cómo vas a estar con ese pobre hijo de la ciudad, madre, hermana? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Mira, pinche culo de borrego, güey, porque de seguro no tienes tacos, güey. Ya cálmate. Quisiera, hijo de la chingada, tener mi pinche culo de borrego. Ya cálmate, no me estás ofendiendo, ya te bueno, lo dije. ¿Qué quieres? Yo no quiero nada de ti, a la chingada. ¿Entonces? Yo no quiero nada de ti ni de tu pinche familia, de nadie. De nadie. Aquí lo único, Alma te está hablando para avisarte lo que va a hacer. Porque pues nos vamos a ir. Ahorita yo voy por el tema de mi mamá. ¿Cuál es el pelo tuyo? ¿Qué quieres? Pinche trailero culero. Si quieres el pinche carro, este el rollito. Lo que te está diciendo tu hermana es que todo lo que está en su casa lo venda y ya se compren otro pinche carro. Es pinche pobretón. Que ni para mantenerlo ni darle una casa tienes, culero. No. Porque mi hermana tiene que vender sus cosas. ¿Pero por qué quieres estar conmigo, eh? ¿Eh? Porque está bien cogida. Tú eres una mal cogida, por eso. ¡Cogida! ¡Pobre pendejo! ¡Eres un pobre pendejo! ¡No, culero! ¡Guillermo, hijo de tu puta madre! ¡Cálmate, por favor, Guillermo! ¡No me sales, por favor! ¡Ya cálmate! ¡Mátalo a la verga! ¡Yo te consigo uno mejor! Dile a tu cuñado que se la coja bien a la vez de pan tamales, que no manches. ¡Pinche tiraposte! ¡Te estás chingando, pinche! pinche tirapostes. Así le hubiera dicho la de la chingada cuando tiraste el poste. No, que ahí todos te andaban ayudando, pinche tirapostes. Muerto de hambre. Vende tamales y culo de borrego. ¡Ah, de la llave! Vas a recoger el coche de tu mamá, pero sin llantas. A ver cómo te lo llevas. Un pendejo. Te lleva la chingada, hijo de la chingada. Si el carro se va, le pasa algo, te lleva la chingada. Amenacitas. Amenacitas, me las paso por aquello. Ya calles, adelante. Pero no, para decirte que iba a ser ya, adelante. Es mi decisión y ya. Te vas a ir con ese pobre pendejo. Mira. Mira, hermana, pinche tirapostes. Pobre hijo de su puta madre que no tiene ni para mantener a su pinche familia. Es un pobre perro que ladra. ¿Qué vas a ir a hacer con ese hijo de la señora Canada? ¿De verdad quieres un buen palo? Yo te lo pongo. Y mejor que ese pobre pendejo. Tirapostes, ya iba a estar pillando. Pero de escoba, ese es el que usa. Y el del pinche trapeador. ¿Qué? ¿Quieres que use su sano? ¡Que no mames! ¡Chinga tu madre! ¡Tú chinga tu madre, hijo de su puta madre! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche culero! ¡Que no tirapostes! ¿Qué? Dime, Adela, ¿qué me quedó en la casa? Si aquí en la casa, la verdad, todos hablan mal, piensan que soy lo peor. ¿A qué me quedó en la casa? ¿Qué me quedó en la casa? ¿Estás loca? ¿Estás loca, hermana? ¿Estás pinche bipolar? ¿Estás bien un día y otro día estás chillando? No. ¿Estás loca, cabrona? ¿A qué me quedo? ¿A qué me quedo? Pues echarle ganas, pendeja. Echarle ganas. Aunque sea de tamales. Pero sales adelante. Ven y búscate un viejo tamalero para que te empuje los frijoles. Para mantener a tu familia. No seas pendeja. Tú quédate, yo te ayudo. No necesitas de mí, puta madre. Yo no quiero a él, Adela. Y ustedes nada más no quieren que él esté bien conmigo. Ay, Alma, ¿cómo me va a querer el hijo de su puta madre? Si te quisiera, ya lo hubiera dejado a su otra pinche familia. Ya te hubiera dado a mi lugar. Mejor quédate con Rubén, no con el hijo de su puta madre, Rubéncito, Rubéncito. Todavía el Rubéncito se defiende. ¡Ese pobre pendejo! ¿Qué? Necesitas a alguien que te aviente la tole en la cara. ¡Chinga tu madre! ¡Pinche cara de mi huevo, cara de mi culo, cara de mi panoche y sangrando, hijo de tu puta madre! Adela, ya cálmate, Adela, por favor, Adela. Es que estoy embarazada, Adela. ¿Cómo vas a estar embarazada, hermano? ¡No digas mamadas! ¡Eso no es cierto! ¡No digas pendejadas, Alma, porque ahorita voy y te parto tu pinche madre! ¡Eso no es cierto! ¡Deja de decir mamada! ¡Y aterrice con los pies sobre la tierra, cabrona! ¡Ese pobre cabrón que te va a dar! ¡Quédate mejor con Rubén! ¡Ese pobre pendejo que... ¡Pero yo no me voy a quedar con lo que ustedes quieren, porque ustedes siempre quédate quieren! ¡Quédate con Rubén, quédate con tu pinche consolador, güey! ¡Te hace más feliz que tu viejo! ¡Estás pendejo, hijo de tu puta madre! ¡Porque con mi marido llevo una pasión insaciable, hijo de tu puta madre! ¡Hazle saber cuál es la capa, hijo de la chingada, para que de me vea! ¡De seguro le pones la panocha sangrando en su cara, a no huevo, mames! ¡A huevo, hijo de tu puta madre, y es feliz, pendejo! ¡A huevo, sí! ¡Sí, chinga tu madre! ¡Sí, chinga tu madre, pinche cara de mis huevos! ¡De seguro te metes un pinche tamal! ¡Qué pasó! ¡Ay, hermana, no seas pendeja! ¡No seas pendeja! ¡Por favor, Adela, no quiero pelear con él! ¡Por favor, ya cálmate! ¡Ya voy a hacer una cosa! ¡Yo ya voy para allá para la casa de mi mamá! ¡Yo ya estoy en la camioneta, pendeja! ¡Yo ya voy para allá! No, Adela, Adela, vas a hacer más grandes problemas. Deja de estar haciendo problemas grandes, Adela. ¿Cómo? Mira, ¿qué más? ¿Quieres pedo? ¿Quieres pedo? A ver, ¿quieres pedo? Nos vemos en casa. Nos vemos en la casa de la sirvienta de tu jefa. Cámara, ¿quieres pedo? Órale. Órale. ¿Sirvienta? Tú, hijo va. De tu puta madre. Va. Va. Tu madre. ¿En cuánto tiempo nos vemos? No quiero hablar, hijo de tu puta madre. ¿En cuánto tiempo nos vemos? No, ya me cagaste el palo. Quiero hacer las cosas bien. Pinche palito, hijo de tu puta madre, un mendigo. Pero a tu hermana le reencanta. A tu hermana le reencanta. Es pendeja mi hermana, es pendeja mi hermana. ¿En cuánto tiempo nos vemos? Que de seguro vas a ir en tu triciclo de tamales o en tu carrito jalado por borregos, ¿eh? A huevo, hijo de su puta madre, aunque le pese. Tu pero pinche trineo de Santa, de Santa Claus autóctono. A huevo, hijo de su puta madre, para que vea qué pinche trineo tengo, hijo de su puta madre. Nos vemos en la casa de la sirvienta de tu jefa. Ahí nos vemos. Y es más, ahorita que te vea te voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una... Adel, les va a hacer las bromas. Oye, espérame. Adela, mira, llevamos muchos años haciendo bromas en el Panda Show. Espérame. Pero nunca, o al menos mi mente no recuerda, una mujer gañana como tú que diga cara de mi panocha sangrando, ¿no? Mira, Adela, dijiste un chingo de guarradas, o sea, un montón. Digo, obviamente, pues yo trataba de provocarte, ¿no? Pero eso de cara de mi panocha sangrando, no. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Adela? ¿Qué? Que me la imaginé. No manches, Alma, dile por qué le hiciste la broma a tu hermana Adela. Ya me la debía y dije, le voy a hacer una broma porque no puedo estar aguantando que esta mujer se vaya sin un poco. Con razón, Alma, ahorita se te pregunté, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y me empezó a decir un chingo de pendejadas. Ay, Alma, ahorita que te vea, te voy a dar unos pinches conchetadas, cabrón. Oye, Adela, ¿tú trataste al memillo o no? No, pero sí supe que tiró un pozo el pendejo. Con razón, ¿y cómo te enteraste qué? Yo supe eso, que tiró un pozo y dije, tú eres pendejo. Con razón. Oye, pero también eso de que tengo el culo limpio. ¿No? ¿El culo limpio? ¿Qué digo? ¿El culo limpio o el culo blanco? ¿Qué dijiste, Alma? ¿Qué? Es un panda, o sea, la verdad yo soy recta. Adela, ¿pero qué dijiste? ¿Tengo el culo blanco o el culo limpio? El culo limpio. ¿No dijiste blanco? No, la limpia. No, sí dijiste blanco, porque por eso después empecé a chingar con lo del borrego. Sí. Bueno, si lo tienes, bueno, es que creo que dijiste las dos, porque creo que también te dije, bueno, por eso como gata te la limpio, ¿no? Es que fue una batalla campal, pero si lo tienes blanco, pues yo creo que es tanto que tu marido te avienta. Ay, no manches, qué divertida. Bueno, pues hijas de Calimán con cara de mi panocha sangrando. Que tengan un buen 2021, señores. Díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show presenta lo mejor de la semana. La broma clásica del Panda Show por Claro Música. Y bueno, me voy con más llamaditas. Hola, camisa número 25. ¿Con quién hablo? Bueno, con José Luis. Hola, José Luis. ¿De dónde me hablas, José Luis? De aquí, de la Gustavo Madero. De la Gustavo. ¿Qué pasó, José Luis? ¿A quién hablamos, hermano? Quiero hacerle una broma a mi esposa. Lo que pasa que ahora sí que trabajo para el gobierno. Uh-huh. Soy vigilante. Okay. Y lo que pasa que hoy hubo una incidencia fuera de la empresa donde yo estoy. Pues hubo un robo a un auto el día de hoy. Y pues sí se robaron algunas autopartes. Okay. Y le quiero hacer la broma a mi esposa diciéndole que pues que me están acusando a mí de robo también. Perfecto, ¿dónde fueron las incidencias, como le llamas, también fue en el perímetro de la Gustavo Madero? Así es. Muy bien, entonces le vas a decir que estás detenido en el Ministerio Público, ¿ok? Así es. Muy bien, ¿eres José Luis qué, compadre? José Luis. Piensas tú, obviamente estás en el Ministerio Público, estás nerviosón, estás pidiéndole el apoyo, ¿ok? Así es que claro, marco en ese instante porque las bromas están aquí. Panda Biggie, la pura verdura en bromas. Hola, soy Jaime Lozano y las mejores bromas de la radio están en el Panda Show Internacional. Bueno, bueno, ¿quién habla? Soy yo, soy Luis. ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? Sí. Ya me metí en un problema. ¿Y era por qué? Que no es que le dije, lo que pasa es que hoy en la tarde, pues, hubo un problema aquí que le robaron ahora sí que a un compañero de la empresa, le robaron unas cosas de su carro. Ajá. Y le estrellaron el cristal. Ajá. Y pues ahora ya regresó este señor y pues ahora me está acusando de que yo estuve de acuerdo. De que estuve de acuerdo en el robo. ¿Y luego? Y pues estoy aquí en el Ministerio Público ahorita. ¿Me lo juras por Dios? Sí. ¿Por tu bebé? Sí, pues no estás escuchando las patrullas ahorita. Ahorita me están pidiendo 12,000 pesos. ¡Ay, bueno, a chingar a su madre! Y es que sí está... No sé, ya me puse nervioso. ¿En cuál Ministerio Público estás? ¿Mandé? Estoy aquí en el sector ahorita y me están llevando ya para allá, pero... Ahora el comandante, pues... Quiero hablar con alguien de ustedes para ver cómo se arregla. Ay, Luis. Otra salida va a ir por tu suegro. ¿Mandé? Otra salida va a ir con tu suegro. ¿Quieres hablar con el comandante? Te lo paso, ¿no? Sí. Comandante... Sí, buenas noches. Buenas noches. Martínez, Gustavo Madero, ¿con quién hablo? Con la señora Margot. ¿Señora quién, perdón? Margot. A sus órdenes, señora, dígame. A sus órdenes. Quiero saber de lo... ¿Mandé? A sus órdenes. Quiero saber lo del problema de Luis. Mire, fue detenido el día de hoy, hubo robo a vehículo. Ajá. Dentro del perímetro de la Gustavo Madero, se están haciendo las indagatorias y obviamente se está señalando como sospechoso principal y actor intelectual, señor José Luis, que está aquí presente. Nosotros estamos obviamente solicitándole el apoyo, le estamos permitiendo echar su llamada telefónica, entonces obviamente va a proceder a hacer su declaración ante el Ministerio Público. Está pidiendo que le echemos la mano, ¿verdad? Esa es la situación. Mire, a ver, ahí está ahorita él. A ver si vamos para aquí, allá, por favor. Aquí lo estamos detenido. Nada más le voy a pedir un favorcito, si es posible. Trate de hablar con él porque está bastante agresivo. Incluso le escupió la cara al Ministerio Público, cosa que sí está difícil, ¿verdad? Porque obviamente alega que es inocente del cargo que se le está imputando. Pero obviamente... Obviamente no se puede declarar inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Bueno, sí, muchas gracias. Entonces voy a pedir que hable con él, por favor, que lo tranquilice, si está amable. Suéltame, ¿por qué me estás agarrando? Sí. Órale, abre. Por eso, ¿pero por qué me estás agarrando? A ver, Pacheco, no te andes peleando con él, por favor, ¿sí? Por eso, porque si no he hecho nada, ¿por qué me estás agarrando? ¿Cómo que le escupes la cara también al Ministerio Público? A ver, permítame tantito, por favor, ¿sí? Comuníqueme, por favor, con él. Sí. Yo ahorita lo calmo a él y yo ahorita mismo me voy para allá. Con todo gusto, te habla la señora, por favor, ¿sí? Te habla la señora. Sí, gracias. Luis. Por eso no me estás agarrando, hombre. Luis. Bueno, mira, hijo. Luis. ¿Qué? Luis. Por lo que quieras. ¡Luis! ¿Qué buscando, qué? ¡Luis! ¿A poco sí? ¡Ay, que Luis, hazme caso, por favor! ¡Súrale, hijo! ¡Súrale, viéndole, hijo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco sí? ¿A poco? ¡Ándale, por favor! Por eso nada más porque estamos aquí. ¡Ándale, güey! ¡Ándale! ¡Ándale, güey, delincuente, hijo! ¡Tú robaste! ¡Cállate! Luis. Bueno. Luis, por favor, te voy a pedir un favor. No te pides, ahorita voy para allá. Por el amor de Dios. No compliques las cosas, hijo, por favor, Luis. Luis, ahí ya estás llorando. Bueno. Mi vida. ¿Qué pasó? No te pelees, mi amor, por favor. No, mi amor, no les hagas caso. Voy para allá, mi amor. No les hagas caso, mi vida. No te pelees. No seas tonto, mi amor. No, le voy a hacer nada ya. Mi amor, no. Ya, júramelo por tu bebé y por el que viene. No, ya. Júramelo. Bueno. Júramelo, mi amor. ¿Qué? Júramelo. ¿De qué? Que ya no le vas a hacer nada. Ni por el bebé que viene, ni por tu bebé. No, ya, ya. Júramelo. No voy a hacer nada, ya. Júramelo. Por Dios, ya. Tranquilate, mi amor. Voy para allá. ¡Tranquilo, yo, imbécil! ¡Júrame, hijo! ¡Tranquilo! ¿A poco sí? ¡Qué güey! Hazme caso, por favor. No le hagas caso a ese pendejo. Déjalo en paz, bebé. Déjalo. Voy para allá, mi amor. Bueno. Voy para allá. Bueno. Bueno, voy para allá. Espérate. Espérame. Espérame. Voy para allá, mi vida. Espérame, tranquila. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, ya tranquilízate, ya ahorita ya me voy a calmar yo también. Pero cálmate, mi amor, por favor. Ahorita voy a dejar que hable solito ya. Sí, déjalo, déjalo, voy para allá, mi vida, voy para allá. Bueno, espérame, tranquila ya. Ya, mi amor, tranquila. Bueno, pásame a tu mamá. ¿Me prometes que te vas a tranquilizar? Sí, ya me voy a tranquilizar, ya. Tranquilízate, mi amor, no sí, ya, caso, ya, no te vayas ya, déjale, ya te deja, pásame a mi suegra. No, mi amor, ahorita no le digas nada al Ministerio Público, ahorita voy yo para allá. Espérate, espérate, pásame a mi suegra. No firmes nada, nada. No, no, no, no, no firmes nada. Te paso a mi mamá, no, me voy a cambiar. Tranquila. Luis. Bueno, déjame. Por favor, hijo, ¿sí? Sí, sí, ahorita sí. Ahorita ya me voy para allá, bueno, por favor. Bueno, espérame, tranquila. Espérate. ¿Qué? Déjate, paso otra vez al comandante. Sí. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Bueno. Mire, está mi jefe. Mire, ahorita ya se va a tranquilizar. Yo ahorita me voy para allá, por favor. ¿Sí? Mire, madrecita, bueno, como usted ya pudo observar, incluso la situación está bastante delicada. Nosotros queremos apoyar. Sí, sí, sí, nosotros, sí, no hay problema. Nosotros queremos apoyar aquí la situación, pero pues es que la verdad está medio incontrolable. No, mire, ahorita ya se tiene que calmar. Discúlpelo, la verdad, discúlpeme, a mí me da mucha pena, la verdad. Nunca había yo tenido un problema con él así. Él es, no sé qué es lo que está pasando, la verdad. Pacheco, permítame, señora. Pacheco, vete a la otra parte, por favor. Es que su yerno ya le está pintando caracoles. O sea, ya cálmate, chavo. Ya cálmate, chavo. O sea, no empeore las cosas. Estás detenido aquí y acusado por sospecha de robo. O sea, ya cálmate, chavo. Le está pintando caracoles, señora. Pues mire, por favor. No, así mire. Sí, yo ahorita que vaya yo lo calmo. Sí, de favorcito, no sea malito. Le voy a pedir un favor muy grande. Dígame. Mire, ahorita me lo vuelve a pasar y yo voy a hablar con él. La verdad, disculpe, me da mucha pena. La verdad, mucha vergüenza por lo que está ocurriendo. Porque desgraciadamente nunca he estado en una delegación. Pero tengo muchos parientes licenciados, eso sí. Que me quiere intimidar con eso que tiene muchos parientes licenciados. No. ¿Cómo tomo el comentario, madrecita? ¿Cómo tomo el comentario? Es que yo no sé. O sea, yo no, lo que le estoy diciendo, óigame bien, permítame. Sí, digo. Que yo no sé nada de eso, nunca he estado en una delegación. Pero lo bueno que tengo primos licenciados para poder que me orienten. Porque la verdad no he estado, es a lo que yo trato de decirle. Pues ¿sí mire, yo le voy a decir una cosa. Se lo voy a decir en buen sentido, madrecita. Yo sí le recomiendo que vaya hablando con sus parientes licenciados. Sí. Porque mire, de acuerdo a... Se le está acusando como robo calificado. Sí, gracias. El robo de carta. Incluso hay ahí pruebas de la situación. Uno, dos, falta de respeto al Ministerio Público porque le escupió la cara. También está penado y viene tipificado en el código. Y tres, riña dentro del Ministerio Público con un oficial. Sí, gracias. O sea, es de lo también bueno. El oficial es muy grosero, yo también lo oí por el teléfono. Sí, pero es oficial. O sea, ¿qué hacemos? Yo le digo, ¿cómo está la situación? Su yerno, el José Luis, aquí, directamente a reclusorio. Por eso yo le recomiendo que hay que apurar la situación. Yo le voy a pasar nuevamente a su familiar. Por favor, cálmelo. Sí, gracias, muchas gracias. Tranquilícelo, por favor, porque mire, Pacheco sí es muy agresivo, se lo va a meter a la otra sala y le va a empezar a aventar tehuacanazos y después yo no sé. Por eso le digo. Sí, a ver, se lo voy a volver a pasar. Ay, gracias. A ver, permítame un segundo porque ya está en otra parte. A ver, José Luis, ven para acá. A ver, permítame que está en otra parte. Sí, mire, la verdad, disculpe, me da mucha pena. Yo ahorita a ver cómo me voy para allá. A ver, vente, hijo. Sí, ahí voy ya, pero que ya no me diga nada. Te habla la señora. Ay, Dios mío. Órale, pues. Luis, mande. Contrólate, por el amor de Dios. Si tú no te controlas, nosotros no vamos a poder hacer nada. Y debes de pedirnos 12,000, nos van a pedir 100,000. Contrólate, no le hagas caso. Si te insulta, mire, me está insultando. Yo no quiero tener problemas, por favor, Luis. Porque si no sé nada, Luis. No sé ni cómo está el asunto. Tú no seas grosero, compórtate, por el amor de Dios. No sé, no sabemos nada así, por favor, ¿sí? Sí, ya. Bueno, por favor, Luis. ¿Sí? Órale, yo ahorita, ahorita, no, ni sé, ahorita vamos a ir tu suegro y yo, como que 12,000 no tenemos. Oye, Saraí. Aquí no, está bien, llore. A ver, pásamela. A ver, te la paso. Bueno. ¿Qué pasó? Tranquilízate. Ya, hija, ya. No le hagas caso al policía, bebé. Tranquilízate, amor. Sí, ya todo está tranquilo, ya. Ya, mi amor, tranquilízate. Que nada más quería pedir uno. ¿Qué, mi amor? Tranquilízate, ¿sale? Pues ¿sí? Nada más te quería decir una pregunta. Bueno, es que también me están pidiendo otra cosa, mamá. ¿Ahora qué? Bueno, es que no sé cómo decirte. A ver, dímelo rápido. ¿Sabes qué es lo que me preguntaron? ¿Qué? ¿Qué te preguntaron? Que cómo se escucha el Panda Show. Ay, no seas payaso. Se cabrón. Se escucha, bro. No me... Eres un desgraciado. No, porque no cumple más, mi cantidad. No te voy a escuchar ahorita. Me la vas a pagar, Luis. Te lo juro, porque me hiciste llorar. Ay, sí. No llores ya, Saraí, por favor, haz el Panda. ¿Cómo estás, manita? Ay, mira, ¿sabes qué? Oye, qué poca y buena onda. Eso es tener, perdóname por la palabra, pero poca madre. Espérate, ¿pero por qué yo? Si a mí me habló tu marido. Es que eso no se vale. ¿Por qué me dices a mí que tengo poca? Mi Guadalupe, ¿qué bronca tiene mi jefecita? Pues ni modo. ¿Sí? Chale, Saraí. Imagina, te hubiera dejado a mi hijo con Juan de las Pitas por hacer esa pendejada, ¿ves? No te pases de listo, ¿cómo es posible? No, pues, ¿sí? Mira, bueno. Eso me hace daño a mí, tú no captas, ¿verdad? Tú no captas. Bueno. ¿Qué quieres? No, pero es que no estamos pasando por el rato. No, no, Luis, pero ¿cómo es posible que hagas esto? A mí me hace daño, tú me sabes ahorita cómo estoy. Bueno. Ya viste, que ya viste es que no captas, ese es el problema, o sea, no tienes idea de... Chale. Oye, Saraí, no te enojes, mi hija. Bueno, pues él nos habló y te quiso hacer esta broma. Yo para ti no sé por qué se le hizo también a tu mamá, pero bueno, explícale, José Luis, por qué no captas y por qué no... ¿Por qué hiciste la broma, Saraí? Explícale. Bueno. ¿Sí? Le hice... Bueno, no quería hacerla tan pesada, pero... Y lo bueno es que no querías, hijo. O sea, estabas imparable. Si no te digo hay que cortar ya la broma, tú le sigues y le sigues, hijo. Explícale a tu chiquiringuilla por qué la broma. Tranquilízala, compadre. Bueno, Saraí. ¿Qué quieres, Luis? ¿Qué quieres? Perdóname. No, déjate a la fregada. Déjate a la fregada, ¿eh? Nada más quería hacerte una pequeña broma por radio. No hagas esa clase de chingaderas, ¿eh? Bueno. A mí no. Bueno. ¿Eh? Pero tú tranquilízate, hija. No sé para mí. ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Eh? Estaba como estúpida allá afuera, pareciendo mi mamá, mi papá está bien nervioso, ¿eh? ¿Cómo es posible que hagas esas pendejadas? ¿Cómo oye, es posible? Oye, Sara, bueno, hija, no Sara, digas malas palabras, estamos en el radio, hija, Sara, no digas. Por favor, sé que estás molesta, pero... Si no quiere que digas groserías, pues ni modo, sí, lo siento. Pero ¿por qué? O sea... Bueno... Sí, ya nos colgó. Ya nos colgó. Explícale bien, yo ya no voy a hablar, compadre, ¿ok? Explícale, claro, oye, perdón, mire, pues la broma por esto. Explícale qué es lo que te motivó a hacer la broma. Sí. Okay. Yo ya me callo. Dale. ¿Bueno? Bueno. Bueno, ay, Luis, te pasaste de listo, hijo. No, es que, bueno. No, pero es que, o sea, mira, es que más que nada porque eres de la familia. Sí. Permíteme, más que nada porque eres de la familia. Si no fueras de la familia, nos valía madre lo que te pasara. Shh, suegra. ¿Eh? Que no diga malas palabras, estamos en el radio. Ay, pues antes no se las refresco porque Dios es muy grande. Pero Saraí, sí. Sí. Ay, tu suegro está bien enojado, ¿eh? Y si te digo qué, ajá, que otra ya le va a hablar a mi hermano, fíjate, a ver qué podíamos hacer. Ajá. ¿Mm? No, lo que pasa es que por lo mismo de que no hay radio, no nos escucharon, pero sí, yo la verdad, yo ahora sí que por medio del radio yo les quería decir que les doy gracias porque aunque sea bueno o malo, siempre me están apoyando ustedes. Y que yo sé que con eso no me van a dar, yo sé que pues, siempre he sabido que nunca me van a dar la espalda. Ajá. Y pues no, la verdad no quería afectar tanto, pero... Yo creo que me pasé del límite. Es que usted está bien enojado. Es que sí, porque hasta pálido se puso. Tu suegro estaba pensando qué hacer. Ahora en contentar a tu esposa, llévale florecitas esta noche. Y bueno, pues, oiga, señora. Mande. Sí o no, las reconciliaciones son buenas. Yo le recomiendo, con todo respeto, ya que viven en el mismo techo, usted, ajá, y su esposo pónganse algodones en los oídos. Porque, bueno, José Luis lleva la ardua tarea de ay, se me fue el avión. De contentar a su hija. Sí, a ver cómo le va a hacer. Pues yo, ¿quiere que le diga cómo le va a hacer, señora? Ajá. Pues como que cómo. A ver, dígame una cosa. Dígame una cosa, hermosa. ¿A poco cuando usted y estaban jovenazos, usted y su esposo se peleaban, cómo eran las reconciliaciones? Me lo surtía yo y me desquitaba y ya. ¿Y lo poco, perdonaba? ¿Y a poco no había reconciliación sabrosa? ¿Eh? La verdad. No, pues sí. ¡Wow! Por eso le digo, señora, póngase sus algodoncitos en los oídos. También dele su té de tila a su marido. Lo abraza a su hijito. Y ya después, pues deje que aquí su yerno se reconcilie con su hija, ¿ok? No, sí, no se preocupe. Le mando un besote. Él me conoce como soy. Qué linda, señora. Le mando un besote y que tenga buena noche. Igualmente, bye. Bye, bye, bye. Bye. Compadre. Mande. Pásate a comprar una pastillita de... Pa' que toda la noche venga la reconciliación. ¿Cómo ves? Va a estar cañón. Oye, pues te mando un abrazo, compadre. A ver si mañana... No, al contrario, vamos pa gracias. ¿Cómo está el rollo? ¿Ok? Cuídate mucho. Lo mejor de la semana del Panda Show. 55 minutos después de la hora. Rafles, buenas noches, ¿cómo andas? Hola, Panda, bien, ¿y tú? No manches. Te tragaste un pinche sapo, ¿qué? Es que, no, ve cómo hablas, papá, estás enfermo. ¿Qué tienes, carnalito? Enfermo, pues, si lo dices por mi voz, toda mi vida. ¿A poco así es tu voz? Sí, ¿por qué? No manches, este güey se tragó un mendigo sapo. O de seguro es fanático de los Star Wars y quiere hablar si soy tu padre. No, Panda, así es mi voz. Está, oye, ¿de qué colonia eres? ¿De la Gustavo Madero, Rafael? De San Juan de Aragón. ¿De San Juan de Aragón? Con razón, güey. ¿Qué onda? Platícanos tu broma, ¿quién vamos a cotorrear? Vale, Panda, pues era de que hablar a mi novia. Mira, ahorita estamos, pues, enojados, ¿no? La verdad, hemos tenido problemas últimamente y, pues, no hemos podido, que, como te digo, disfrutar bien así nuestra relación, pues, por problemas personales, ¿no? Entonces... Oye, pero, ¿cuánto tiempo llevan de relación y qué tipo de relaciones personales tienen? Ahorita, un año con 3 meses. Un año con 3 meses, okay. ¿Y dónde se conocieron ustedes? Pues en la escuela, estudiando idiomas, en inglés. ¿Y cómo se llama tu novia, papá? Elizabeth, ¿y qué bromita para ella? Bueno, entonces te digo, tenemos ahorita problemitas y desde antier quería hacer la broma. Y de hecho, por así decirlo, la preparé porque hice que nos enojáramos más de por sí, de ahí como ya estábamos. Y pero pues bueno, me tenían en abstinencia de poder hacerla. ¿En abstinencia? No. ¿Cómo en abstinencia? ¿Por lo del bicho? No, o sea, ustedes me tenían en abstinencia de para hacer la broma. Ah, yo pensé que de abstinencia sexual. Es que no, prácticamente bueno, cuando uno utiliza ese término, siempre se va uno a eso, ¿no? Pero sí, tienes razón. No, pues en abstinencia también. Ya hablando por lo otro, pues también estamos en abstinencia, pero es otra cosa. Ah, o sea, quiere decir que Elizabeth y tú son activos. Pues sí. O sea, bien pacheco. ¿Qué edad tiene Rafael? 21. Ok, y bueno, entonces le vas a hablar y le vas a decir qué. Ya, pues, bueno, ahorita ya le dije, hoy estuvimos hablando por... nos mandamos mensajes en la mañana, sí, pero hablamos por... hablamos por teléfono hace rato y prácticamente nos dijimos ya, adiós, ¿no? O sea, porque, bueno, ya nos habíamos visto, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho que nos íbamos a... Oye. Rafael, soy yo. Sí, necesita donación un poco al... ¿Y vas a decir que ya andas con otra, entonces la vas a terminar? Sí, de hecho, se supone que ya terminamos, Panda, ya terminamos. Pero, ¿cómo te digo? Es así de cosa de que volvemos, regresamos y nos volvemos a contentar, y pero ya así andamos. Es bien inestable tu relación, la neta. Ya, los últimos meses ya fue más inestable, así. Incluso se tornó así un tanto destructiva, si podemos decirlo así. Por la verdad, por mi culpa, ¿no? Lo acepto, lo reconozco, por mi culpa y... Pero, pues, por eso quiero hacerle la broma ahorita para... Ok, pero entonces, a ver, en concreto le vas a llamar y le vas a decir qué. Bueno, que primero que me voy a portar así muy grosero. De hecho, no lo... Somos muy cariñosos, hasta son muy cursis, ¿no? Pero yo sí me voy a portar muy, muy grosero, un patán. Y le voy a decir que una amiga que ella no conoció personalmente, pero que por el Facebook sí me andaba tirando la onda, le voy a decir que es que ando desde tres semanas con ella. Que ando con ella, que por eso fue, y que más que nada por eso fue mi actitud de querer ya pues alejarme y portarme más indiferente y así. Aunque no haya sido esa la razón, pero pues, le voy a hacer creer eso. O sea que prácticamente terminaste con ella porque ya existía una relación y estabas estableciendo una relación con otra chica. Exacto, sí. ¿Y esa chica la conoce ella o no? No la conoce, bueno, nada más. Sí, bueno, ella supo por el Facebook, supo de ella, que te digo que me estaba tirando la onda, dejándome mensajes, comentando las fotos, ya sabes. Pero no, nunca la conoció. Oye, pero ¿por qué quieres hacer esta broma si ya ni son novios, güey? No, o sea, mañana nos vamos a ver, de hecho, para terminar bien, se supone, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por el tema de la abstinencia? O sea, ¿mañana te levanta la abstinencia? No, de hecho eso es lo que nos da miedo, que nos veamos y volvamos a caer en lo mismo, en dejar dejarnos de la abstinencia, ya sabes. Ay, por la pasión. Están unidos por el sexo. No, no tanto así, no, güey. Es que está cabrón, yo creo que con esa voz no excites a tu vieja, güey. Neta, papá, o sea, yo no sé si se vean mañana y todo, pero pues imagínate ahí. Con esa pinche vocecita. Oh, pues es la neta del planeta, compadre. Entre el bicho y la vocecita, estás cañón. Pues es que en ese momento... O sea, hablas así, hola, mi amor, ¿sabes qué? Tengo ganas de dejarte ir todo el bicho, chaparrita. Véngase para acá, soy irresistible. Y de repente le haces... En ese momento cambia la voz, Panda. ¿Y cómo la cambias? A ver, ¿cómo la cambias? No, pues es involuntario, güey. Yo no la cambio. O sea, entonces la va cambiando en vez de... Empieza a hacerle... Ay, así, no sé, ya estoy súper excitado, no sabe lo que está pasando. ¿Así la cambias? Me cambia sola, güey, yo no la hago, yo no lo forzo así. Bueno, todo el mundo nos cambia sola, ¿eh? Bueno, yo creo que Santos no, porque no hay mucho que pueda cambiar. Bueno, vámonos a la broma. No sé la historia, vale. Está medio extraña y medio rara porque... Pues de repente... Sí, está un tanto confusa, pero bueno, al grano, ya yendo al grano, pues, te digo, le voy a marcar, le voy a decir que... Te digo, me va a portar grosero, le voy a decir que ya, que la última vez que hablamos, que le voy a, así ya, sinceramente, que la última vez que hablamos, que mañana nos vamos a ver, pero que... Ok, ya nos explicaste, ya, bueno, ya. Bueno. Vámonos a la bromita, señores, viernes, fin de semana, soy el Panda Zambrano, enero 22, las bromas están en Claro Música. ¿Qué tal, amigo? Les habla Luis Enrique, un saludo y un abrazo para todos ustedes a través del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Bromas. Digo, la verdad es que yo estoy hablando contigo, sabemos que tengo muchos problemas. Panda, quisiera tener mi voz, Sí, tal, por supuesto, siempre la he soñado. Bueno. Bueno. ¿Escuchas? Hola. ¿Qué pasó? Perdón, es que no sé para dónde. Ya no me salió la llamada. Ya no me salió la llamada. Se me terminó el crédito. ¿Dónde estás marcando? Celular de mi hermano. ¿De tu hermano? Sí. Pero, ¿por qué se escucha así? Es que traigo las manos libres. Ah, ¿Te los puedes quitar? ¿Eh? ¿Te los puedes quitar, por favor? Espérame. Es que no te escucho bien. ¿Te los puedes quitar, por favor? ¿Me escuchas, bro? Sí, pero necesito que me hables fuerte, va, porque a veces no te escucho. Va, espérame. Lo más fuerte que puedas. No te oigo. Bueno. Bueno. Ya te escucho bien. ¿Quieres que tomes tu celular? No, porque te digo que no tiene pila. No lo estuve ocupando todo el día. Ya no te mensaje y así cuando hablamos. ¿Qué pasó? Bueno, ya, ya deja de jugar conmigo, va. Primero dices que no quieres ya ver, ¿no? Que ya no quieres que nos veamos. Que... Yo le dije por tu mensaje el último que me mandaste, ¿verdad? ¿Cuál mensaje? El que me mandaste ese rato, era último. Pero es que te pusiste, ¿cómo te pusiste? ¿Cómo querías que te lo dijera? Bueno, ese no es el punto, va. Tengo que decirte algo. Ya no puedo. Me metí en un problema. ¿Por qué? Tengo un problema con... Escúchame. Me tengo un problema contigo y... En cuanto a mis sentimientos. Ya no puedo ocultártelo. Lolita, siempre te he hablado con la verdad. Y prometimos eso, tenernos la confianza y hablarlo si pasaba. La verdad, quise darle vueltas y quise encontrar un pretexto, quise ya. No sé, no encontré ya la forma y ahorita ya estoy desesperado, ya necesito decírtelo. Ando con otra persona, bebé. Pero me equivoqué. Yo te amo a ti, pero cometí un error y yo no puedo hacerte esto ya, por eso quiero alejarme. No quería decírtelo y no podía verte mañana sin que lo supieras. No, pues ya no te quiero ver, ya no te quiero volver. Vale. Por favor. Ay, todo ese pinche tiempo me has echado a mí la culpa de todo. Y yo siempre he sido sincera contigo. Es que no sabía cómo decírtelo, no sabía cómo atacar el problema, no sabía. No, tú no sabes atacar yo no tengo, el problema ninguno. Yo no tengo con quién hablarlo, tú sabes. Puedo hablarlo con tus papás, no puedo hablarlo con nadie. ¿Con quién? Sí, pero aquí la que siempre queda como mal soy yo, Rafael. Y no se vale. No se vale porque si yo siempre me creo que yo era pinche pendeja. Créeme. Y ese hubiera sido a la una. Esa vez en el hotel yo pensé que estaba bromeando y le di al clavo, ¿en serio? Si todavía te atreves a acostarte conmigo, entonces tu pinche showcito de celos también fue pura pinche pendeja. Pero es que, para mandarme a la goma. Es que fue nada más el momento, yo no la quiero, te amo a ti. No, qué felicidades, ya probaste y experimentaste, chingo. No sé por qué lo hice, tiéndeme, no la quiero. ¿Sí? Yo le dije que no voy a volver a verla. Pues ahora se terminó. Tienes que decirle que regresa, no, no sé. Ahora sí que sí, ya te puedo. Conmigo ya no cuente. Porque yo fui sincera desde un principio contigo, ¿eh? Y no me cuide contigo. Perdóname, me fastidié de ti. Te soy honesto, ya. Ya no me dabas el ancho, ya. Así te lo digo, hablando sinceramente. Sí, ya pero no estabas más. Estaba apenas hablándome de... Sinceramente, ya no gustaba ni en la cama. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que ya sí es una mujer. Ya. De verdad, ella sí me gusta. Ella me atrae. Ya con ella siento cosas diferentes. ¿Entiendes? Las que nunca sentí contigo. ¿Y qué quieres? ¿Que te haga una fiesta? ¿Que te diga wow, felicidades? No, te estoy diciendo bien. ¿Por qué te pones en ese plan? ¿Por cómo quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me ponga cuando me estás diciendo eso? ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Me hubieras cortado primero y después ya vas? ¿O qué? ¿En el mes? Tú tuviste la culpa. ¿Yo tuve la culpa? Sí. ¿Por qué tuve la culpa yo? Porque cambiaste. No. Te dejaste de arreglar. Como te dije, no me gustabas ni en la cama. ¿Me puedes volver a marcar? ¿Me puedes volver a marcar? ¿Por qué? Porque te oyes raro. ¿Por qué raro? ¿Cómo quieres que esté? O sea, me estás diciendo que me dejé de arreglar, que la pinche gorda ya no te atraía. ¿Por qué? Déjate de eso, ¿sí? Vamos a vernos mañana y... No, yo ya no te quiero volver. Vamos a... Yo ya no quiero volver a verte. Yo ya no quiero volver a saber nada de ti. Vamos a estar juntos. Mi hermana me lo dijo. Mi hermana me lo dijo. Vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos la última vez. No, yo ya no quiero volver. Sexo solamente. Sexo. Oye, sexo solamente. Te hablo, Eli. No eres tú, Rafael. ¿Quién está hablando? Tú eres diferente. Te ves como si fueras un pinche pingo. No te entiendo, bebé. Me dijiste sexo solamente. Sí. Eso también quieres. Eso también querías. Eso me lo propusiste, ¿no? Hablando fríamente. No, estás bien mal. Sí, pero yo estoy contigo. Con una relación de ya rato, Rafael. Mira, te dije que no la quiero a ella. Yo quiero estar contigo. Pues ahora no te vas a hacer. Porque yo no quiero estar contigo. Te veo mañana. Te espero no, a mí. No, no te quiero volver a ver, Rafael. No te quiero volver a ver. Yo no te quiero volver a ver. Y keep on home. E.T. phone home, E.T. phone home, E.T. phone home. E.T. phone home. ¿Qué haber pensado cuando le pusimos el... Y nada más faltó el... ¡Auch! Y aparte, viste que me metí en pedacitos. No, yo no me gusta tu sexo. Es que, compadre, tu forma de hablar... Digo, yo no sé si hables así o no. Digo, no te conozco, mis respetos, pero... Es así, bien plano. Entonces, pues, obviamente va bajito, va bajito y... Y bueno, ella obviamente se enganchó, pero pues así como, no hay color, ¿sí me explico? No hay... Recuerda que una broma es como una película. Tú imagínate una película en una sola escena en blanco y negro. No, recuerda cuando firmaste la DT, o sea... La... Oye, te salió buenísima la de DT, la neta, Digo, para... very, very special. Pero bien bonito, la neta, compa. Oye, ¿y qué crees que haya pensado tu vieja cuando le pusimos eso? No, no viste cómo se... Toda saco de onda, porque yo nunca le he hablado así, de esa forma, así. ¿A qué le dos? ¿Eso? ¿O a lo mejor piensa que es una broma fantasma? Es una broma fantasma, pero... Ay, decir, ay, qué tranza. Vamos a marcarle y vamos a ver qué dice. ¿Okay? Vale. Claro, música. Oh, is it fun? Can't you understand it? He's a fun. Espero que sí. Bueno. ¿Por qué me cuelgas, bebé? No me dejes así. No me dejes así. Vamos a vernos. Ya te lo tengo que decir. Por favor, no me dejes así. No, yo ya no quiero volver a verte. ¿Entiendes? Ya no quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Después de todo el pinche daño que hiciste. Y si ya no me arreglaba. Era porque un pinche tiempo me la pasaba en detrás por ti. No quiero. Tiempo me pesaba. No quiero verte. No quiero verte para. No quiero verte para arreglarlo. Nada más quiero. Ya te dije para qué. Por favor, necesito. Te necesito. Ya, que nada más necesito cogerme. Nada más sí, solo para eso. Solo para eso. La felicidad después. Chíngate. Chíngate porque yo no quiero nada de eso contigo. Hablas como un pinche demonio, ¿sabes? Eli. Eli. ¿Qué quieres? Por favor. quieres. Dice que quieres que nos veamos. No. No, papá. Sí. Si tú crees que soy con el único que te puede coger, pues estás bien mal. Es que no me vuelvas a buscar. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Yo no fui y buscaba eso en ti. Porque solo encuentro a la vuelta de la esquina. ¿Entiendes? ¿Eh? Tú sabes que eso para siempre me quisiste para eso nada más. No, la verdad no, Román. Yo te amaba. No te queda decirlo. No te queda. No te queda decir eso. Tú lo sabes. Como si no te conociera. ¿Yo te engañé? Yo nunca te engañé, Román. Todo el tiempo que estuve contigo, nunca. Ni una pinche vez te engañé. ¿Entiendes? Ni una vez. Ni una vez. ¿Eh? Desde que te conocí, siempre fui para ti. Ni una vez te engañé. Así que ya no quiero volver a tener sexo contigo. Ni nada que nos relaje. Nada. Si tú querías jugar con él y quieras conocer a él, pues la vas a conocer, porque yo no quiero volver a ver. Me vas a buscar tarde o temprano, que me vas a extrañar. Estarás bien sabroso, mi amor. La verdad, sí. La verdad, sí. La verdad, sí. Quisieras. A ver dónde encuentras lo que yo te di. Y a ver quién quiere dártelo. Pues, a ver. Sabes que no. Nadie te va a creer. Está bien. Nadie va a querer a la pinche gorda. Nadie va a querer a la pinche Eli. Te estás dando felicidades. ¿Sabes qué es lo más importante aquí? Es que yo me quiero. ¿Eh? Y sé, yo soy quien soy. ¿Entiendes? Y no me parezco a nadie. A nadie. ¿Entiendes? Y tú me vas a comparar toda tu pinche vida. Porque lo que yo también te di, nadie te lo va a dar. Nadie. Me lo da Dulce. Ella sí. No, pues creo que ella sí. La guayabana. La guayabana. Ay, tanto te convenció, tanto te faltó al respeto. Y ella dice nadie, no nadie. Ella sí es una mujer. Pero bueno, eres una ardida. Y eso es lo único que tenía razón. Entonces, ¿para qué me marca? Entonces, ¿para qué me estás jodiendo? Entonces, ¿para qué? Si es una mujer, pues vete con ella, papi. Ándale. Yo no quiero. Yo estoy con ella. Yo estoy con ella. Pues está bien. Estoy con ella. Ah, felicidades. ¿Qué más? Estoy aquí afuera. Estoy aquí afuera de su casa, de hecho. Este es su celular. Para que lo sepas. Y ahí te... Con ella sí voy a hacer lo que... Pues, lo que hiciste, bebé. Pero tú lo pierdes. Ya no te voy a estar rogando. Está bien. No me ruegues, ya no quiero saber nada. ¿Vale? Está bien. Nada más una última pregunta, Lobito. Ya no te vuelvo a molestar jamás. Tienes mi palabra. Te hablo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se escucha el Panda Show? Es una broma. Perdón, es que, oye, ¿por qué se metió tu familia, güey? Oye, lo que sí te voy a decir es que yo creo que en esta broma, yo creo que no te va a perdonar. No, apuestas a que sí. Me quiero un chingo. Me ama esa mujer. Es más, lo que esa mujer creo que ella ni nos va a contestar. Bueno. Eli. ¿Qué pasó? Bebé. Lobita, ¿me escuchas? Sí, sí. Es por una broma, mi amor, no sé si es cierto. Felicidades, está bien perfecta. Oye, es una broma. Is this Peanut coming? Hablame fuerte, mi amor. ¿No que lo tenías controlado, papá? ¿Qué onda? ¿Qué? No, manche. No. Acá? A ver, yo te lo dije. Una... No, espera, una vez más y vas a ver que sí. Déjate se me pase el coraje, güey. Ah, no, pues no, pues sí, eso sí, después de que le esté rogando y le mandes flores y todo. Me cae que sí, está agredido. Ay, échame, panda, échame la mano, contento ahora, no manches. Anda. Y te grabo unas voces si quieres ahí para tu programa. No, no mames, no es para tanto, no, no, no. Déjalo así, mejor le marco. No, mejor déjale marco, le estoy marcando. Pero entras tú, dile que es una broma. Ah, no le saques, no seas plutito. Bueno, pero es que me va a seguir colgando. Bueno, a ver, si me cuelga, pues ya le dices tú, va. No te preocupes, carnal, estamos para apoyarte. Aquí estoy, mi rey. El número que usted marcó está... No, está desviando la llamada. Ya no va a contestar, carnal. No puede ser. Ahí está, sí, no que la tenías controladita, que todas mías. Ya, ahora sí. Pero entras tú. Sí, yo entro, no te preocupes. El número que usted marcó está ocupado. ¡Órale! Por soberbio, no, hijo de Calimán. Mátale de otra línea, mátale de otra línea. ¡Ah, ya, ya! Mendigo extraterrestre. Extraterrestre. Lo mejor de la semana del Panda Show. ¿En serio qué onda contigo, Panda? Correctamente. Yo te enseñaré. Mira, para empezar, no se dice guacho, ni tampoco debes de decir tarinta caren culo, ya que solamente deformas el lenguaje. En la Real Academia Española me acaba de mandar un memorándum diciendo que das pena ajena. Habla como yo, con propiedad y decoro. Nada de albures y dobles sentidos. Ni tonitos que revelen tu código postal. Ubícate, mi chavo. Ubícate, chavo. Bueno, pórtate bonito y lleno de informes el lenguaje. Reporto por la Panda Show. La licenciada Gigi Pokowski. Llámanos desde México. 01-800-PANDITA. Si no pudiste escuchar en días pasados, llegaste al lugar correcto. Esto es lo mejor de la semana del Panda Show. Y en este miércoles me voy a toda máquina con Jacqueline y la saludo. ¿Qué onda, Jacqueline? ¿Cómo estás, criaturita? Buenas noches, bienvenida al Panda Show. ¿Qué hace Jackie? Aquí, mira, vamos a hacer una broma, Panda. Buenas noches. Oye, ¿qué estás en el baño? ¿Qué onda, Jacqueline? No. No, bueno. ¿Quitas tu altavoz, por favor, muñequita? No, no está bien, todo. Ay, ¿por qué se escucha tan hueco? Porque no tengo muebles, Panda. ¡Ah, neta, tan jo! ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo! ¿Ni un mueble tienes? ¿Ni una mendiga silla, Jacqueline? Nada más el catre. Ah, bueno, eso no puede faltar, muñequita. Oye, pero si de plano no tienes nada porque sí se escucha hueco, hueco, hueco, Jacqueline. Sí, está muy hueco. Órale, ¿y qué? ¿Es un cuartito, dos cuartitos, rentas, un qué cuarto, onda? Así con mi papá. Un cuartito, buena onda. Oye, platícame, para que se te olviden tus penas. ¿Bromita para quién, Jacqueline? Para mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Janet. Janet, ¿y qué bromita para Janet? Pues le quiero platicar, como he estado un poco enferma, uh-huh. Me mandaron a hacer unos análisis y le quiero decir que estoy embarazada, pero que no es de mi esposo. ¡No manches! O sea, has estado enferma, pero la enfermedad es un embarazo. Ajá, le quiero decir que es un embarazo. Oye, pero se escucha una criaturita, ¿ya tienes hijos, Jacqueline? Sí, tengo tres. ¡Ah, caray! ¡Tres hijos! Sí. Oye, pues no tienes muebles, un catre, pero bien que lo ocupas, ¿eh? ¡Hija de tu madre! Oye, ¿y vives con el papá de las criaturitas? Sí, vivimos aquí con mis papás. Ah, con tus papás, ok. ¿Cómo se llama el papá de las criaturitas? Osvaldo. Osvaldo. Bueno, entonces, ¿de qué has estado enferma? ¿Ella se ha dado cuenta que estás mal de qué o cómo? Sí, pues empecé con mareos y rebajo mucho la presión. Y mañana me van a hacer unos análisis y ella me va a acompañar. Ok, entonces pero le vas a decir... todos piensan que estoy embarazada. Y como siempre me están molestando que es un embarazo, pues es la broma. Ok, hábleme fuerte, por favor, muñequita, que de verdad, como no hay muebles y eso... híjole, no se escucha muy clarito. Oye, entonces, ¿por qué no le dices que ya mañana no es necesario que vayas al doctor? Porque ya descubriste de que estás enferma y que estás embarazada. ¿Pero crees que se enoje o qué onda o...? ¿Por qué? Y como es muy espantada, le voy a decir que me ayude para que mi papá no me corra de la casa y así. Ok. Porque como vivo con ellos. Sí, exacto. No me corra. Oye, ¿y tu papá puede participar en la broma como para que Janel le diga a tu papá? ¿Qué crees? Ya está embarazada de otra criaturita, ya viene el cuarto. Le quiero decir que no es de mi esposo. Ah, no. Entonces, que tú te hagas pasar por el que según es el papá. No es de Osvaldo. No. Ok, oye, y ¿hoy has hablado con Janet? Sí, quedamos en que mañana temprano pasaba por ella para que me acompañara a los análisis. ¿Hace cuánto tiempo hablaste con ella? Como a las 3 de la tarde. Uy, ya tiene un buen. Oye, y ¿crees que te crea de que, bueno, que estás embarazada? Sí, pero ¿qué es de otro que no es de Osvaldo? Yo digo que sí. Ok. Y porque todos me hacen burla de que soy muy seca y así. ¿Y a qué te dedicas, Jacqueline? ¿Solamente a tus hijos o qué onda? Ama de casa, solamente a mis hijos. Entonces, pues el otro, ¿de dónde lo sacaste si te dedicas a tus criaturas? Porque yo vivo en Azcapotzalco, pero ahorita estoy viviendo aquí con mis papás. Y puedo decir que me escapé a verlos. Ok, ¿y dónde vive supuestamente el otro? En Azcapotzalco. Ah, ¿y tus papás están en dónde? Naucalpan. En Naucalpan. Bueno, pues te sigo. A ver, se llama el coyo el asunto. ¿Estás preparada, mija? Sí. Nos vamos porque en directo desde el Panda Go Center, las bromas, la diversión está en el Panda Show. Y bueno, invitamos a toda la gente de la Unión Americana a seguir escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. ¿Qué nombre me vas a poner? ¿Jesús? Jimmy, Jimmy. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Janet? ¿Sí? Habla Jesús. Oye, te comunico a tu hermana. A ver, dime. Permíteme, te la comunico. Sí. ¿Quién, chaparra? ¿Ya contestó? ¿Bueno? ¿Sí? Oye, hermana. ¿Qué pasó? Es que te quería decir algo. ¿Qué pasó? Es que me mandaron a hacer el estudio. Ajá. Es que quiero ver si me puedes ayudar porque sí creo. ¿Qué pasó? Yo estoy embarazada. Ay, Dios de mi vida. ¿Te marco a tu celular, sale? No, espérate. ¿Qué pasó? No estoy en la casa. ¿No estás? No. ¿En dónde estás? Es que me veo Osvaldo. ¿Eh? Me veo Osvaldo. Ay, manita, no te oigo nada. A ver, ¿qué? No, es de Osvaldo el bebé. ¿Entonces de quién? Es de un chavo de Azcapo. Ah, ya que no me juegues con eso, ¿eh? Sí, mami, te quiero que me ayudes porque el chavo quiere hablar con mi papá, se lo paso. ¿Ya sí, qué? Bueno. ¿Sí? ¿Cómo ves? Y es que haz de cuenta que mañana que nos vamos a hacer los estudios, pues ya, yo ya sé que salió. Ajá. Y el chavo quiere hablar contigo. ¿Pero por qué conmigo? Para que nos ayudes a visitar a mi papá, si no me va a correr. Chaparra, ¿qué hiciste? Él tiene miedo de que mi papá le pegue y así. Sí, ¿y Osvaldo? Pues Osvaldo no sabe. Bueno. A ver, pásamelo. Buenas noches. Buenas noches. Oye, mucho gusto, ¿eh? Habla Jesús. Oye, es que estamos aquí en una bronca y queremos ver si... Pues es que hay varias cosas que queremos hablar, pero Jackie dice que tú eres así como su mejor amiga. Sabes que ha tenido problemas con el Osvaldo, ¿no? Entonces, pues ahora que se fue a vivir con tus papás, pues de repente nos vemos poquito, pero pues está embarazada. Y ya ves que tiene 3 niños, pero pues aquí es Pues es que, ¿qué es lo que hacemos? Porque, pues yo le digo que le diga a Osvaldo que es de él, pero pues dicen que no ha tenido nada que ver, y luego tu papá, y pues anda bien asustada. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, dime. Tienes que enfrentar los problemas como vengan, porque tú sabías que Jacqueline era casada. Sí. Bueno, pues juntada, porque no está casada. No, lo que sea, tú sabías que ella estaba con una persona. Sí, pero pues nada más están juntos, pero... No, no importa, te tenías que haber respetado esa relación. Oye, pero pues no me grites. No, es que son payasadas las que hacen los dos. ¿Sabes qué dolor le van a causar a mis padres? Pues es que... O sea, ¿no piensan los dos en mis padres? ¿Ella no piensa en mis padres, todo lo que le han ayudado? Pues sí, pero don Jorge es bien grosero, ya sabes. A mí me vale madre, te vale madre como sea mi papá. No, pues lo tenías que haber respetado. No te enojes, cuñada, no te enojes. No, y no me digas cuñada, yo no soy tu pinche cuñada. Pásame a Jacqueline. Pues es que, mira, ahí está bien espantada. Pásame a Jacqueline. Sí, no, pues aquí está llorando. Está, ya ves que ni puede hablar. Yo lo que quiero, digo, ahorita te la paso, pero pues es que quiero saber qué hacemos, porque... Se van a ir los dos a la chingada. Oh. Pásamela, por favor. Pero, pues, ¿por qué me agredes si yo no Pásamela, te estoy... Pásamela, por favor. Yo no te estoy diciendo nada, yo nada más quiero hablar bien y pues quiero... Ahora sí quieres hablar bien, hubieras hecho bien las cosas desde el principio, no ahorita. Sí, pero pues tú me estás ofendiendo, cuñada, yo la verdad... Yo no te estoy ofendiendo, y no me digas cuñada, pásame a mi hermana, por favor. Te habla tu hermana, está bien enchilada. ¿Buena? Enchilada tu pinche cola, cabrón. ¿Buena? ¿Qué pasó, Jackie? Ay, manita, no te pongas así. Yo por eso te marqué para que me ayudes. Sí, bebé, pero es que no se vale, chapa. Ayúdame mejor. No te pongas así, mejor ayúdame. ¿Y cómo quieres que te ayude? Dime qué hago. Pues habla con mi papá y con mi mamá, ¿ya qué? Es que el rey y yo ya no nos entendemos. Ya tenemos muchos problemas. No, manita, pero no es la solución, ya que no es la solución, y yo siempre te lo he dicho. Últimamente él que ya no nos quiere ni nada, manita. ¿Y qué? ¿Tienes muchas pinches ganas de hombre o qué, cabrona? Juzgues. No me juzgues, güey. Por eso te estoy platicando a ti. Pues sí, manita, pero también no chingues. ¿Ahorita te imaginas qué dolor le vas a dar a mi madre y a mi padre? Pues sí, pero si yo ya no quiero estar con él. Pues tu hermana no me quiere. Pues dile a Osvaldo que es de él. Ay, dile que se calle y que deje de decir pendejada. Mira, el doctor dijo que tenías 8 semanas. Pues al ratito... Mi papá se entere que es de otro, ¿cómo va a reaccionar, güey? ¿En dónde estás? Aquí con él. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Por la gasolinería. Vente para acá, para mi casa, por favor. Pásamela tantito. ¿Cuñada? No me digas cuñada, no soy tu cuñada. Espérame, pues es que déjame hablar, la idea es que nos pongamos de acuerdo. Mira, lo que yo le estoy diciendo es que el doctor nos dijo que tenía 7 semanas. Fuimos a un doctor y le pincharon el dedo. Y a le ver, sacaron... te habla Eric. Tú, Jacqueline, te habla Eric. Te estoy hablando, cuñada. Está bien enojado, Jacqueline, ¿eh? Dice que ¿por qué haces esto? Te habla Eric. Está bien enojado. ¿Por qué no? Bueno, vente para acá, para la casa, por favor. Pero, cuñada, ¿por qué por no? Por favor, Jacqueline, vete para acá. ¿Por qué no le diga a su marido que es 7 mesino y que rato? No digas pendejadas, no digas pendejadas. Pues es que el problema no solamente es Osvaldo, sino también el ñero de tu jefe, el gasero. Pues qué bueno que te rompan tu madre para que se te quite. Ah. Ya que te quiero aquí en la casa, por favor, si no, ahorita le voy a marcar a mi papá, ¿eh? Si es que quiero que busquemos soluciones, ya ves que ella está bien sacada de onda y tú nada más ofendiendo. O sea, cállate, a mí pásame a mi hermana. Y pues yo no tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar. Yo me quiero hacer responsable del niño, no le saco, pero pues no quiero que tenga problemas ella. Y en lugar que hablemos, pues tú te pones bien grosera, bien. Quiero que me hable mi hermana. Ah, pues aquí está tu hermana, pero pues ya. Ya ves, que vente para acá, para la casa, por favor. Ya. ¿Puede ir él también? No, te quiero a ti, por favor. No, pues si no voy yo, que no, entonces tú no vas. Es que todo lo que me es está diciendo que me lo diga en mi cara. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, entonces dile que se venga y ahorita le hablo a mi papá y a Osvaldo y que vengan y entre todos le rompemos su madre para que se le quite al cabrón. Te quiero aquí, Jacqueline, por favor. Es que yo sí los quiero mucho. No, no digas pendejadas, ¿cómo lo vas a querer? Me cree que tu canal es una el pinche papá de gata. Mi hija. Naca su chingada madre, cabrón. No le he dicho nada, pero pinche gatota, o sea, y luego cuántas veces me ha manita, por eso te marqué a ti, porque eres la que más sí, Jacqueline, pero entiende lo que estás haciendo, no estás haciendo una niñería, ve de lo que estás hablando. Es que yo lo quiero. Últimamente, ¿sabes qué? Deja a los otros morros y vámonos tú y yo. Chingue su madre. Pues órale, chingue a su madre, órale. Te la vas a llevar, órale, llévatela, cabrón. Pues cállate órale. La boca, no ladres, estoy hablando con ella, no ladres contigo. Ladres y que fuera perra, más perro. Me mandaste cabrón, a la chingada, ¿no? Chismoso. Estoy hablando con ella. Pues yo estoy hablando con usted, cabrón, y cállese. Sí, porque que estábamos esperando una reacción diferente. ¿Y qué querías, que te recibiera con pinches flores y te dijera, sí, pásate a mi casa, bienvenido? A la chingada, ella y yo nos queremos, mira. El pinche Gacero, el Osvaldo, tu mamá, tú y el pinche Eric y todo, chinguen a su madre. Yo me voy a hacer primero, pendejo. Yo me voy a hacer responsable aquí. Ah, pues de la órale, chaparra. Muy cabrón y muy huevudo, órale, a huevo, hija, llévesela. Órale. A huevo, a huevo. Pues órale. Tengo hartos huevos. ¿Eh? Pues órale, llévesela, cabrón. Y es más, y hasta te lo puedo comprobar a ti. Ay, a mí chingas a tu madre, yo sí necesito a mi esposo, no necesito andar de pinche. Yo hablé bien chido y bien buena onda contigo porque queríamos hablar acá. Pero tú luego, luego, como una pinche gata acá poniéndote. Ay, por favor, ¿y tú como qué? Che, quesadilla. Si yo soy gata, ¿tú qué eres, pendejo? Pues bien, cogelón, pues también sí tu hermana. Sí, pendejo, pero cógete las solteras, no te cojas a mi hermana y tu pendejo. Pues, ¿qué tiene? Pues está aguadita. Ay, y bien cállate, sabrosa. Cállate. Aparte ya tiene tres hijos, ¿sabes la experiencia que tiene? A ver, Jacqueline, contéstame tú, por favor. ¿Sabes la experiencia que tiene? Jacqueline, contéstame tú. Y aparte da unas succionadas bien sabrosas tu carnala. ¿Con ese pinche vulgar te vas a ir? No, yo te estaba hablando bien, yo te estaba hablando bien. ¿Qué pendeja eres? Porque tu marido siempre te respeta y te ha dado tu lugar. No te dejes, no te dejes. Te está diciendo... ¡Yayeli! No mames. Ahorita le voy a hablar a mi papá. De seguro tu carnala también hace esa succionadota. Ya, Yanis, ya me voy. ¡Ya colgó! Me dije que iba a colgar. Ay, manita, no manches, tuve que aventar el acelerador porque la típica de... ¿Qué hago, manita? ¿Qué hago? ¡Ay, qué horror! Se va a desmayar. A ver, Janet, tú pusiste la broma, tú nos llamaste para la broma, tú tienes la temática de la broma, nosotros estamos ayudando y tú eres la que... ¿Qué hago? ¿Qué edad tienen tus hijos? 9, 10 y 5. Bueno, pues entonces vamos a cerrar la broma de la siguiente manera. Dile, oye, ajá, pues te encargo mucho a mis hijos. Me voy a ir con Jesús. A Puebla, ¿no? Sí, a Puebla. Me voy a ir para Puebla ya, pues allá voy a tener al chamaco y te los encargo. Y pues de repente te llamo, diles que los amo. Y dile a mi papá que me perdone y que no se enoje conmigo, ¿ok? Y a ver, y ahí terminamos la bromita. Pero hazlo bien, no salgas con él. ¿Qué Marcamos las bromas aquí. Arroba, quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Quiero música. Bromas. ¿Con quién estás? Con mi esposo. Oye, ¿y Osvaldo cómo se lleva con tu hermana? No, casi no se llevan. Oye, ¿y si hacemos que Osvaldo le llame a tu hermana para pedir por ti porque supuestamente tú te saliste de la casa diciendo que ibas con ella? A ver si suelta la sopa. Échame a tu marido. Espérame. Ya que anda ahí ladrando, échame a tu marido. A ver, te lo paso. ¡Osvaldo! Osvaldito, bueno. ¿Qué onda, Osvaldito? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, aquí, mira, escuchando las bromas. Oye, carnal, ¿cómo te llevas con la Janet? Bien. Bien, oye, te voy a pedir, tú vas a cerrar la broma, ¿de acuerdo? Baja. ¿Cómo? Muy sencillo, tú imagínate que tú llegas a tu casa, ¿tú trabajas? Sí. Bueno, llegaste a tu casa y no ha llegado tu mujer, ¿ok? Ajá. Ella te marcó hoy por la tarde diciendo que iba, te dijo, oye, gordo, fíjate que tengo unos pendientes con Janet, voy a casa de mi hermana. Ahorita ya es un poquito tarde, entonces tú le hablas a Janet porque le dices que esta Jacqueline pues tiene apagado su teléfono. Y dice, oye, no seas malita, me la pasas, por favor, te voy a decir que no está. Oye, pues ¿a qué hora se vino? Porque no ha llegado y estoy preocupado. Nada más ese colorcito y ahí te damos la indicación para de repente decirle cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Ok, ok. Listo, pues marcamos en caliente las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. Quiero música. Broma. Excelente. Oye, tú no sabes nada. Estás preocupado por tu mujer. Va, va. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Janet? ¿Qué pasó? Soy Osvaldo. ¿Qué pasó, Osva? Oh, Oye, Janet, ¿no está Jacqueline por ahí? No. ¿No? ¿Segura? ¿Tienes, sí, alguien? No. ¿Qué tienes? ¿Dónde está Jackie? Es que me dijo, bueno, te estoy hablando porque me dijo que iba a estar contigo. Me hablé la tarde y me dijo que iba a estar contigo. Entonces está ya, ya se tardó. No, no está conmigo. No, no te dijo. Ni te habló ni nada entonces. No. Sí, marcando y no me contesta. Yo también le estoy marcando y me manda buzón. Sí, sí, por eso estaba marcando. Cuando me comentó eso, dije, sí, todavía le marco a ella, porque no me contesta ya que... ¿Pero no, por qué lloras? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué? ¿Estás bien, de verdad? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Te escuchas medio rara? No, Osva. Dime, dame la verdad. ¿Está contigo o no? No, Osva, no está conmigo. No, voy a solapar pendejadas, ¿cómo crees? Entonces, ¿por qué dijo que iba contigo? Ya no entendí. Le digo que me marcó y me dice que yo estoy contigo. No, cuando te marques, estoy marcando no, y no. Dile que no sea pinche chismoso y que a mí no me involucren tus pedos. ¿Pero de qué se la fueron a hablar? ¿Por qué no me contesta? Le digo que a mí tampoco, le estoy marque y marque y no me contesta. Dile que a mí no me meta en tus pendejadas. Si no va a venir conmigo, que no te mienta. ¿Por qué dices eso, cuñada? Ya me estás espantando. ¿Eh? Ya me estás espantando, ¿por qué dices eso? Pues, ¿para qué te dice que viene conmigo si no va a venir? Aquí no está y no ha estado toda la tarde. Algo, porfa. Creo que ya me quedo así, en suspenso. No, pues es que no está aquí, Osvaldo. Y es que acabo de llegar y... Pues no. Nomás no. Me entero que no está aquí y Y te digo, me dije, bueno, me confío, está con su hermana y... Por eso estoy marcando. ¿Y los niños? Están aquí. Están aquí conmigo. ¿Y por qué se sale sola? No la dejes salir sola, ya te lo he dicho. También mi mamá te lo ha dicho, para que no la dejes salir sola. Voy a estar insistiéndole y ahorita Sí, yo también le voy a marcar. Marco, ¿vale? Y si no me contesta, te marco. Órale, va que va. Órale. Órale, cuídate mucho. No manches, estamos en problemas. Oye, yo creí la neta, compadre, que te iba, que iba a rajar, estuvo a 2 milímetros de rajar. Yo también, y lo que pasa es que no le podía decir que llego de trabajar porque pues ya tengo rato. No, no, no, también, no, la manejaste perfecto. La manejaste perfecto. Lo único es que ya ves, dijo, no voy a solapar pendejadas. Y... Exacto. O sea, dando a entender, pero pues obviamente se supone que tú no sabes, pero ella no soltó. Yo pensé que te iba a decir, y dije, ay, en la torre, si le llega a decir, ojalá se ponga loco pero... Oh, ok, pero ¿el teléfono de Jacqueline está apagado? Sí, creo que sí. Okay. Es que, ¿qué te crees que ya marcó, creo? Ajá. A mi cuñada, a mi suegra. Y se grabó y ya le pasó el teléfono ahorita a mi esposa. ¡No manches! Me tuve que salir ahora aquí al patio para que no me escuchara. Pero entonces, ¿Jacqueline ya habló con Janet? No sé, sí, están hablando por teléfono ahorita. A ver, dile. Te digo. A ver, sí, deja preguntarle, espérame. Sí, sí, a ver, pues pasa, a ver dónde. A ver, ¿en qué alturas de la broma estamos? Porque ya estamos en el clímax y... Falta que le diga, ay, manita, no es cierto, es una broma y me echa. A ver, estamos esperando. Bueno. ¿Qué pasó, trompuda? Quedé impactada y espantada. ¿Y ya hablaste con ella? No, pues está aquí, sí, ya. Ok, pero ¿ella sabe que estás en tu casa? No sabe. Ok, bueno. Mira, vamos a cerrar la forma de esta casa. De esta forma. Vamos a marcar el teléfono de la casa y le vas a decir, oye, manita, nada más para decirte que ya llegué a la casa. Ya ahorita, hoy habló Osvaldo contigo, ¿verdad? Sí, porque me está preguntando. Pues ya mañana nos vemos, ya quiero nada más decirte que ya llegué a mi casa. ¿Okay? Y ahí le dices, y te voy a, y nada más quiero decirte una cosa, cómo soy el Panda Show. ¿Sí me entendiste? Ajá. ¿Cómo? Sí. Órale, marcamos al teléfono de la casa en caliente. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma excelente. Estoy aquí. Va. Tú nomás dices, así agitadita. Hermana, nada más para decirte que llegué a la casa. Sí. ¿Qué me dijo Osvaldo? Bueno, hermana, ya llegué a mi casa. Ya creo que nos va. A la chingada. Ya, todo está bien, pero oye, una pregunta. ¿Qué? ¿Sabes cómo soy el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Broma! ¡Qué broma! ¡Estás gorda! ¡Janet, estás en las bromas del Panda Show! ¡No se rían! ¿Qué onda, manita? Habla el Jesús. Oye, me hablaste bien feo, manita. Yo te estaba diciendo acá bien chido y tú luego sacaste el cobre. Oye, pues yo nada más le clavé un chamaco a tu hermana, pero te digo una cosa, fue acá con sutileza y chido, ¿eh? No, qué... Pero te digo una cosa, manita, le eché esa bebita para que resbalara y no... Ya me dile por qué lo hiciste. Ay, estabas chille y chille, vea. Sí, mi cómplice es Osvaldo. A pinche Osvaldo, dile que le voy a quitar lo que le digan a más. Oye, pero no te rajaste, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estabas a punto, pero no, ¿eh? Aguantaste y aguantaste. Oye, Jacqueline, ¿por qué no le revelaste a tu cuñado de que esta se había embarazado de otro? Nada más dijiste, no voy a tolerar sus chingaderas. ¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me gusta lastimar a la gente. Ay, mira nomás. Pero te digo una cosa, yo sí dejé bien lastimadita a tu canala porque le troné todos sus huesitos. ¡Ah, pues qué quiere! Es más, hasta me decía, Jackie, mi amor, dile a mi cuñada que me decías. Ahí por el lunar negro. Por el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Oh, pues eso me decía, carnal. A mí me decía, pues es que Osvaldo ahí no ha experimentado ahí. ¿Para qué? ¿Quieres un premio, no? ¿O tal para aguante? Oye, eso le decía Jesús, ¿qué quieres que haga? Bueno, Janet, fue una bromita, por favor, Jacqueline, Osvaldo, díganme cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina! Quédate en lo mejor de la semana del Panda Show. Noche de lunes estoy con Axel. ¿Qué onda, mi Axel? ¿Dónde andas, Axel? Estoy aquí, casi llegando a casa de mi novia. Ay, ¿vas a echar novio? Sí, un ratito. ¡Qué padre! ¿Y cuánto tiempo con la novia? Pues 4 meses apenas, digamos. Poquito. Pero llevas cubreboca, quiero suponer. Sí, también. Eso como debe de ser, mi querido amigo. Platícame, bromita, ¿para quién, Axel? Es para mi mamá. ¿Qué se llama cómo? Rosalinda. Rosalinda, ¿y qué bromita para Rosalinda? Pues, es que nosotros, mis papás compraron un carro apenas a unos familiares, a unos de mis tíos. Uh-huh. Y el carro es, digamos, de segunda mano, pero pues mis papás lo quieren, yo creo que más que a mí. ¿En serio? Que está muy bonito el carro, ¿es de alta gama, de media gama o de baja gama? Pues de media gama, no es la gran cosa, pero pues si lo cuidan mucho, y como teníamos rato sin carro, okay, pues sí, están enamorados del carro. Oye, entonces, ¿qué año es el carrito? Es 2014. Ok, ¿y qué color es? Es café claro. Café claro. A ver, te empujo si quieres el carro para que veas que sí funciona bastante bien. Oye, carnalito, ¿y qué? ¿Te lo prestaron? ¿Por qué? ¿Tú no tienes carro? ¿Qué onda? No, yo no tengo carro. Mis papás lo compraron y me lo prestan muy de vez en cuando. Hoy tuve que hacer un trámite porque voy a empezar un posgrado, entonces tengo que venir a dejar unos papeles y les dije que iba a dejarlos, pero de aquí ya me vine con mi novia, entonces pues la broma es... Mira, ya un posgrado, ¿y qué? ¿Un posgrado de qué, Axel? Es que terminé de estudiar medicina y voy a entrar a la especialidad. ¡Ándale! O sea que eres médico. Así es. Mira, qué chido. ¿Y qué edad tienes, este compadre? 26. Ok, entonces eres un caballero bien portado, estudioso, estudiado, todavía hijo de familia. ¿Cómo se llama tu papá? Marco. Ok, entonces la idea es que ibas en el carrito, ¿y qué onda? Pues que iba el carrito y que en vez de ir para la casa, vine con mi novia, pero me estampé contra un poste. ¡No manches! Ok, me parece perfecto, pero el match también es que te entró la llamada de la novia porque ibas a verla, te distrajiste por utilizar el teléfono celular y soquito loqui te fuiste contra un poste y que el carro todo el frente está hecho pelotas y luego... Ándale, sí, y pues se me ocurría que... Pues me eché a correr porque me dio miedo, porque apenas me lo prestan. y que me topó la policía o alguien, ¿no? Y es cuando podría ser. No, no, mira, vamos a hacer una cosa, porque no sabemos cómo vaya a reaccionar, ¿ok? Creo claro. que ya parte de la historia ya estás. Okay. El vehículo, la novia, el teléfono, la distracción, el poste, lotería. Pero lo que tú quieres hacer, porque obviamente el carro está deshecho y te llevaste un poste, lo que le vas a hablar, aparte de informarle, es que quieres dejar el carro abandonado. O sea, okay. prácticamente para lo que le hablas, aparte de informarle, oye, pues, ¿qué hago, mamá? Pues, dejo el carro aquí, después vemos, porque, pues, no sé qué vaya a pasar. Y ahí, de acuerdo a las circunstancias y como vaya viendo el diálogo, en ese momento, Soquito Loki llega a la policía. Ah, ok, claro, me parece. Y te preguntan, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues es que, ¿por qué el poste? Y pues ahí se hace el diálogo y de ahí improvisamos porque no sabemos qué asunto. ¿El carrito está a nombre de tu mamá? Está a nombre de mi papá. De tu papá, a nombre del señor Mario, ¿verdad? Marco. Ah, Marco. Ok, ¿estás listo, mi doc? Sí, estoy listo. Pues vamos a pegarle porque las bromas están... en tu show. Hola, soy Silvia Eugenia Derbez y les envío un saludo enorme a toda la banda que escuche el Panda Show Internacional. Saludos, besos, abrazos. ¡Mua! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Haz de cuenta que vas a operar, compadre. Nervioso. Ok. Mamá, un problemón. Bueno. ¿Qué pasó? Hola, ma, soy yo. ¿De dónde me hablas? Es que tuve un problemota. O sea, no te asustes, estoy bien, pero me están prestando el celular. ¿Qué pasó? Tranquila, estoy bien, no me pasó nada, pero ves que venía de regreso de lo de los papeles, bueno, lo de que tenía que ir a dejar eso y iba sobre camarones para irme allá con Ilse y pues estaba descuidado, o sea, no sé qué pasó y me fue el carro. No, no intentes, Axel. ¿Dónde? ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. No, tranquilo, de verdad, yo estoy bien. No me pasó nada. Pero el carro, es que me estrellé contra un poste aquí dando la vuelta casi. Ya casi llegando a la vuelta ahí en Nueces. Ay, Axel. A ver, espérame, déjame avisarle a tu papá. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Nada más que el carro se partió completamente, o sea... yo creo que es pérdida total. ¿Cómo crees, Axel? No me asustes, Axel. No, de verdad, estoy bien. O sea, ahorita... ¿Pero cómo crees que pudo haber pasado eso si tú nunca vas a prisa? Mira, ahorita pues, no sé qué pasó. O sea, me distraje, le estaba marcando, dice que venía llegando y me estampé, o sea... Axel, pero si nunca vas tan rápido, ¿cómo crees que pasó eso? Chocó, es que, no sé qué le pasó. Pero sabes que, mira, a ver, ahorita estoy pensando, o sea, antes de que llegue alguien, igual mejor me voy caminando y ya después vemos qué onda con el carro, ¿no? Axel, no me estés asustando, dime la verdad, por favor. Tranquila, o sea, pues, es que, o sea, me da miedo quedarme aquí porque si llega alguien me van a detener. ¿En dónde estás? Vamos para allá. No, tranquila, o sea, ¿para qué? O sea, no vas a poder hacer nada. ¿Cómo que no? Tu papá tiene que estar ahí para ver lo del seguro y todo. Yo ahorita veo qué onda, nada más quería avisarles para que no se asusten. Por favor, dime dónde estás para ir contigo, de todas maneras. Mira, ahorita ya va llegando aquí una patrulla. Dame chance. ¿En dónde estás? Por favor, no sé. Dime dónde estás para ir contigo. No sé, ni rico, estoy todo sacado de onda, o sea... ¡Joven! ¿Qué pasó, joven? A ver, espérame. ¿Qué pasó? Dame chance. ¿Usted es el conductor? ¿Puedes hablar con él? ¿Usted es el conductor? ¡Te estoy hablando! Sí, soy yo, señor. ¿Qué pasó? Escribe lo que pasó. No sé. Nada, o sea, vea cómo está el carro, perdón. Pues sí, vea cómo está el carro, su imprudencia, su responsabilidad. Mire nada más, el celular de quién es, ¿con quién está hablando? Me lo prestó el señor aquí que vino a ayudarme luego. ¿Con quién está hablando? En el carro. Estoy hablando con mi mamá, es dueña del carro. ¿A nombre de quién está el carro? Frida. ¿Eh? De Marco. Por favor, háblale a Ilse. ¿A nombre de quién está el carro, señor? Corre. A nombre de Marco. Miles años a la nación. Híjole, no, no importa. Hágase un lado porque el jugador se puede caer, ¿eh? Axel, claro que sí, todo eso te van a decir. Hágase un lado. Dime, por favor, ¿dónde está? Vamos a acordonar el área, porque se puede caer el transformador. Mira, el carro está en su nivel de pérdida total. A ver, espérame, porque está en transformador. Dime, por favor, ¿dónde estás, Axel? ¿Con quién está hablando? Estoy hablando con mi mamá, me está echando la mano. ¿Eh? Estoy hablando con mi mamá. ¿Con su mamá? A ver. ¿Y a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Yo soy médico. Ah, es médico. ¿Está nervioso? Axel, por favor, dime dónde estás. A ver, espérame, para, es que le estoy respondiéndole a la policía. Espérame. No cuelgues. A ver. Linda, por favor, márcale ahí. A ver, permítame. ¿Me haces caso? Ok. Bueno. ¿Qué pasó? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Oficial Melquiades, ¿qué dice? No, ¿quién habla? ¿Por qué está nervioso el joven? ¿Él es el conductor? Pues obvio, porque tuvo un accidente, no sé qué le pasó. ¿Usted quién es? Su mamá. ¿A qué se dedica? Soy educadora. Educadora. Me dice el joven que es médico. Así es. ¿Cierto? Correcto. ¿Por qué nervioso? No lo sé, señor, porque tuvo un accidente. Mire, el carro, pérdida total, a punto de caerse el transformador. O sea, es la irresponsabilidad del conductor. No es irresponsabilidad. Usted no puede decir eso. Tarjeta de circulación, señor. Escúcheme, por favor. Tarjeta de circulación a nombre de Mario. Él se llama Axel, explíquemelo. A ver, vuélvame a decir porque no entendí. Tarjeta de circulación a nombre de Mario y él se llama Axel. ¿Cuál es el...? ¿A nombre de quién? A nombre de Mario. Claro que no, señor. Marco, es mi esposo. Está bien oscuro aquí. Nombre de Marco y él se llama Axel. Sí, señor, porque el carro es de mi esposo y nosotros le prestamos el carro a mi hijo. Ajá, pero sí, me imagino, vienen en el celular y se estampó. ¿Usted cómo sabe eso, señor? Es lo clásico de la juventud. Pero no puede determinar algo así. De las redes sociales, del chat. Mire, el señor es mayor de edad, tendremos que esperar pues una grúa, el carro se lo van a llevar obviamente al corralón, habría que pues ir al MP y pues presenten los papeles correspondientes, se presenta el MP y lo que resulte, señora. ¿Qué documentos son los que se necesitan? Pues para empezar, factura, porque esto está medio tenebroso, no entiendo su término ni entiendo por qué me dice eso. No me trate de dar clases. No me trate de... A ver, señor, claro. Nada más estoy explicando y contestando lo que usted me está ofendiendo. Me está ofendiendo, o sea, entre líneas me está diciendo que soy un estúpido. No, señor, no le estoy diciendo nada. No estoy aplicando bien los términos. Dígame qué otros documentos encuentro son los que un joven se necesitan. Muy misterioso, muy tenebroso, dándole vueltas al carro, tratando de escapar. ¿Qué otros documentos son los que se necesitan? Para empezar, la factura, tiene que acreditar la propiedad del carro, para empezar. ¿La tiene? ¿O tiene que levantar un acta en el MP donde va usted a declarar que no tiene la factura original? Aparte de la factura, ¿qué más requiere? ¿Sí la tiene? Movimiento, por favor, movimiento, no se pueden estacionar aquí. No le escucho. Aparte de la factura, ¿qué más necesita? El seguro a daños a terceros, eso ya lo saben, tarjeta de circulación, la licencia correspondiente. Y por favor, alguien que venga a presentarse aquí para responsabilizarse. Quiero la ubicación para poderme ir con él. Quiero la ubicación para poderme ir con él. ¿Es tan amable de dármela? Bueno, hable fuerte, por favor. ¿Es tan amable de darme la ubicación para poderme ir con él? A ver, tranquila, reina, tranquila, por favor. Glorieta de Camarones, pero por favor, le escucho que altura? Se está descomponiendo, ¿A qué altura? En la Glorieta, estamos en Eje 3 Norte. Perfecto. Aquí por el Tambors. Sí, voy para allá. Permítame, dejen platicar con usted. Tranquilice primero. Yo no la quiero aquí que venga a llorar, ¿sí? Yo nomás le quiero pedir algo. Si usted le está prestando el auto a una persona, pues dígale, para empezar, que se lo cuide. Y mire, venía hablando por celular, lo están diciendo aquí, ¿eh? Ajá. Le voy a comunicar a su hijo, por favor. Y mejor vaya al MP con los documentos que le dije y ahí se arregla, ¿sale? A ver, pásame, Hernández, pásame al muchacho. A ver, Ahí te hablan. Órale. Bueno, ¿qué pasó? No, tranquila, hermano, no pasa nada. Por favor, ya voy para allá. No, tranquila. Axel, no puedo estar tranquila, quiero verte, quiero saber cómo estás. Tranquila, mira, mamá, escúchame, ya estoy tranquilo, no pasa nada, mira. Estoy bien, ya me tranquilicé, o sea, es algo material, ya de verdad estoy tranquilo, o sea, me asusté, pero ya, tranquila. Yo ya me encerro para allá, no puedo estar tranquila, quiero estar contigo, quiero estar contigo, ya voy para allá. Ay, por favor, mira, por favor, señor. Sí, no te pasa nada, mira. Le van a llevar a mi tío, su responsable, no va a pasar nada, es un accidente. No me digas eso. Yo te marco de allá. Quiero estar contigo. Tranquila, va. No me digas eso. Yo necesito estar contigo. Joven, si es tan amable, si se sube a la unidad, por favor. Sí, vamos a trasladarlo, estamos esperando la grúa, por favor. Ya te marco, ¿sale? Si coopera, por favor. Dime hacia dónde te van a llevar, por favor, dímelo. Tranquila, mira. Si lo acompaña, por favor. Oficial Hernández, estoy a cargo, dígame, ¿usted es la madre? Así es. ¿A dónde se lo lleva? Nosotros lo vamos a llevar a la 34 al Ministerio Público. Estamos esperando una grúa para el traslado de la unidad. Quedó completamente deshecha. Daños a la nación. Ya váyase buscando un abogado. Será designado ya lo que juez determine. ¿De acuerdo? Esté tranquila, madre. Solamente quedó el carro deshecho. ¿Hacia dónde se lo llevan? Al número 34. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde está eso? ¿Cuál es su nombre? Le estoy preguntando. Rosalinda. Señora Rosalinda, me responde cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hijo. ¡A toda máquina! Oye, Doc, ¿tu mamá se está riendo o está llorando? Doc, dale los primeros auxilios, Doc. Doc, doctor, dale los primeros auxilios a tu madre. Oye, ¿se está riendo o está llorando, papá? Júrame, nada más júrame que estás bien. Estoy bien, es más, una broma, de verdad. ¡Fue broma! Rosalinda, ¿has escuchado el Panda Show? Por supuesto que lo he escuchado. Bueno, pues préndele a tu radio, a la 97.7, la mejor, y no se escucha. Ni siquiera podía hacerlo porque me estaba muriendo de miedo. Tranquila, mamá, tranquila. ¿Qué pasó por mi mente? Tranquila, por favor. Esas tomas, escucho y el oficial me queda el famosísimo que usa siempre, pero cuando me es que ese es el asunto de las bromas, o sea, cuando envolvemos o cuando se envuelve en cualquier parte, uno pierde ahí la situación. Y de hecho yo me replegué un poquito, mija, porque nos comentaba Axel que escuchabas el Panda Show, ¿verdad, Axel? Nos lo comentaste, entonces pues me fui un poquito atrás para... Pero ya que te teníamos enganchado, pues por eso entré, pero... Oye, pero lloras muy cajation, mija. Se trata de mi hijo, ¿qué quieres que haga? ¿Te puedo imitar cómo lloras? Por favor. ¿Sí? Júratela conmigo. Yo escucho tus programas por mi hijo. Ay, mira. Y me muero de la risa con él de todas las tonterías que dices. Nunca pensaste que ibas a caer una broma del Panda Show. Jamás en la vida se me ocurrió que ay, Rosalinda, no llores. Me está dando pechito. Oye, una pregunta, ¿tu papá es Santa Claus? Ay, oye, pero Axel, ya ves que es un profesionista, un profesional, estudioso, ya con maestría, y te quiso hacer esta bromita porque me comentaba que hay mucho apego a este vehículo, esta carcachita 2014, que la cuida, no, hombre. Te lo juro, te voy a decir algo, sinceramente. La carcachita, lo que te quieras decir, me vale madre. A mí que me importaba era mi hijo. Es que primero creo que está tu carro y después los demás. No, es cierto, nunca en la vida. Oye, ser. Axel, dile por qué le hiciste la bromita a tu mami, a Rosalinda. Anda. No, primero que nada, pues, es así porque si se la da mi papá, yo sé que él sí de plano explota y se iba a colapsar todo. No quería asustarte porque yo estaba bien, solamente tenía que engancharte como dice pandita. Pero te quiero mucho y siempre nos estamos riendo de las bromas. De la gente. No pensé que fuera a funcionar. No, y es que tienes material para curártelas conmigo en tu programa. No quieres asustarte, ma, te quiero mucho, te amo, lo sabes. Oye, Axel, ahora en adelante a tu mami llámale Rosa Claus. Rosita, pues mira, como tú nos has escuchado en las bromitas ahí con tu hijo el médico, pues es divertirse, relajarse, pasársela bien. Bueno, y una bromita es un factor sorpresa como lo que hicimos, pero es con mucho cariño por parte de tu hijo, ¿ok? Ah, dame otra risita, por favor. Es que de verdad cuando empezaste a chillar, o sea, yo dijiste, ¿qué onda? Está cañón. Cuídate mucho, Rosa Claus. Igualmente. Nos vemos, igualmente. Bye, bye, bye. Te amo, mamá. Bye, amor. Oye, Doc, ¿neta si llora tu mamá? Sí, no pensé que fuera a llorar, la verdad, no pensé que iba a gozar, pero sí me gustó. No, y yo me cuidé, porque realmente, comentaste que tu mamá no se escuchaba, entonces dije, bueno, pues vamos llevándola, pero sí, estaba cañón, o sea. Sí. ¿Se puede decir que tienes mamitis? Sí, poquito. Sí, o sea, sí. El Doc Mamitis y la Mamá Claus. Mi Doc, buen 2021. Mucha suerte. Dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Lo mejor de la semana del Panda Show. Lo mejor de la semana del Panda Show. Continúa. El Panda se escucha más claro que nunca. Por Claro Música.